Buen día. Ayer, 14:30 hora de Argentina, un hecho que ocurrió en Comodoro Py se transformó en noticia mundial. La prensa internacional iba a publicar que un ex vicepresidente de la nación había sido condenado a 5 años y 10 meses, la máxima por ese delito son 6 años, es decir, casi la condena máxima, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, y entonces los títulos iban cambiando y decían que en el mismo momento el tribunal decidió que se fuera remitido al penal en calidad de detenido. Amado Udú se transformaba así en noticia mundial. Todavía no tiene sentencia firme, por lo tanto podría no haber sido detenido. ¿Pero qué ocurre? Vudú tiene o está imputado en 54 causas de distinto orden. Tiene causas cuando estuvo en el ANSES, en el Senado de la Nación, en el Ministerio de Economía, en cada uno de los lugares que ejerció poder político. Pero estas 54 causas no son solamente de toda su vida, porque tiene antecedentes también en Mar del Plata antes de haber llegado a integrar el gobierno kirchnerista, y tuvo también problemas en el municipio urbano de La Costa cuando gobernaba De Jesús Padre como intendente y él manejaba la economía. Es decir, de estas 54 causas que sale imputado, hay 20 causas penales. Por eso lo detuvieron. Más allá de esto que le estoy contando, se conoció en el día de ayer también que se eleva a juicio oral a Ricardo Echegaray. Una cosa interesante entonces es averiguar de dónde vienen, quiénes son, tanto Vudú como Echegaray. Y vamos a encontrar un hilo conductor, la ciudad de Mar del Plata, y otro hilo mucho más fuerte, su paso por la UCD. Amado Vudú en UPAI. Ricardo Echegaray, miembro activo también de UPAI en la Universidad de Mar del Plata e integrante de la UCD. Y entonces tenemos que volar hacia atrás para decir de qué estamos hablando. Álvaro Carlos Alzogaray, que nació el 22 de junio de 1913 en Esperanza, en la provincia de Buenos Aires, hizo la carrera militar y salió como capitán del ejército. También se recibió de ingeniero, fue economista y político y murió el 1 de abril del año 2005 a los 91 años. Fue ministro de la Fusiladora de Aramburu. También fue ministro de Arturo Frondizi en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siguió como ministro de José María Guido cuando lo echaron a Frondizi. Fue ministro de Onganía. Fundó en el año 56 en plena fusiladora el Partido Cívico Independiente, que no tuvo muchas posibilidades políticas, para fundar en el 1997, la UCD. Y allí sí hay un paso de Vudú y hay un paso de Echegaray. Pero cuando uno bucea, se encuentra también con el presidente actual de la Cámara de Diputados. Quiero decir que la UCD, que está casi extinguida, pertenece al Frente de Cambiemos. Y el actual presidente de la Cámara de Diputados, cosa que muy pocos conocen, fue intendente por la UCD. Y cuando uno dice que fue intendente por la UCD, estamos hablando de 1998, cuando Emilio Monzó fue elegido en Carlos Tejedor. Fue detenido por el delito de extorsión en grado de tentativa. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fue intendente de la UCD. Pero si vamos un poco más atrás, más allá de que la hija del Chancho, como se lo conocía Alzogaray, María Julia, ya fallecida, terminó presa, cuando quiso hacer negociados con tierras públicas. Recuerdo que en aquella época ella era interventora y este periodista también, del mismo gobierno, y yo fui a denunciarla, no me quiso atender, porque estaba vendiendo las tierras donde estaba Radio Nacional. Alberto Albamonte, ¿se acuerdan de Albamonte? Hoy gerente de una cadena de hoteles muy conocida, fue diputado nacional, fue una de las figuras de aquella época, procesado por el delito de defraudación contra la administración pública. Germán Kamerrat, condenado en el 2015 a 3 años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción mientras era intendente. ¿Qué más? A fines del 2001, Adelina D'Alessio de Oviola, principal figura del partido en la capital federal, fue investigada por enriquecimiento ilícito, dado el incremento en su patrimonio personal entre 1996 y 97 de un 600%, producto de unas ganancias exentas. Actualmente está enfrentando también una causa judicial por sobresueldos. Entonces, pasamos rápidamente al PAMI, otro UCD, Víctor Alderete, con varias causas penales, y podríamos seguir toda la mañana con gente que viene de la UCD. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con los sancionados de ahora? Tiene mucho que ver. Porque cuando se armó la fórmula de Cristina Fernández y Amado Vudú, en la residencia de Olivo, los de la Cámpora le gritaban: Vudú, portate bien, que sabemos que venís de la UCD. Claro, pero se juntó con otro miembro en el ANSES de la UCD, que había sido presidente de la juventud de la UCD en San Martín y además presidente de la juventud en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. Y entonces uno dice, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero el ADN existe. Y cuando uno va a Ricardo Echegaray, hay una cosa que nadie conoce. Echegaray es guardia marina, es hijo de un suboficial de la Armada. Él hizo la carrera en el Liceo Almirante Brown, después se recibió de abogado en Mar del Plata, y salió con el cargo de guardia marina. En Mar del Plata hay registros de la defensa abierta que hacía en la época del proceso y posteriormente en la época de Alfonsín, de los presos militares. Su padre fue miembro activo del partido de Massera. No tiene nada que ver, y posiblemente no tiene nada que ver, repito, el ADN existe. Entonces, lentamente, uno se va dando cuenta de las cosas que han pasado. Por no confiarle a un peronista, la vicepresidencia de la Nación, pusieron a Cobos, un radical. Terminó votando en la 125 en contra del propio gobierno. Después, como tenían miedo de poner un peronista, pusieron a Vudú, que venía de la UCD. Termina en una situación muy compleja, porque justamente ahora que en estos días tiene que ir a declarar Cristina Fernández, aparece un golpe internacional que da vuelta, y fíjense la magnitud de las causas que se están tratando en la Argentina, que en Ecuador, la UNASUR, había un monumento a Néstor Kirchner. Bueno, el Parlamento ecuatoriano lo mandó a sacar urgentemente porque dicen que no quieren tener ninguna referencia a los escándalos de la Argentina y no quieren estar vinculados a la corruptela de nuestro país. Es decir que lo que está pasando no es gratuito. Las acciones en Wall Street argentina se cayeron 7%, y además, mientras esas cosas que son necesarias conocer de dónde venimos, porque eso hace a la formación. Cada uno tiene su determinación, su gusto, su pertenencia. Repito, se puede cambiar. Pero después, cuando aparecen datos que se los voy a dar ahora, y usted se va a dar cuenta que nada ha cambiado, se pregunta por qué gente surgida de esos lugares terminan supuestamente representando al peronismo. Miren, cuando Álvaro Alzogaray hace el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es muy interesante lo que se firma, gobernaba Arturo Frondizi, donde el abuelo del actual ministro era hombre fuerte. El Fondo Monetario Internacional indica importaciones libres, aumento de impuestos, aumento en el transporte, reducción de gastos y de inversiones públicas. ¿Le suena? ¿Es parecido a lo que le está ocurriendo a Macri con el Fondo Monetario en este momento? Es igual, exactamente igual. Pero después siguió como ministro de quien había depuesto al presidente Frondizi, o quien había sido utilizado para evitar que asumiera un militar, que era el presidente de la Cámara, José María Guido, que el último decreto que hizo José María Guido fue adjudicarse a sí mismo una radio en Río Negro. Bueno, en esa época, cuando Alzogaray mantuvo el ministerio 62-63, años 62, 1962-1963, ¿qué hace? Como ya no le alcanzaba, como de costumbre, con los créditos, con los préstamos, piden un stand-by. ¿Le suena lo stand-by? Que se está hablando ahora que Luis Caputo anda atrás de eso. Bueno, no ha cambiado de nada. Ahora, este hombre fundador de la corriente liberal política con fuerza en la Argentina, Alzogaray, se dio el gusto de ser consultado en época de Carlos Menem. En aquel acuerdo donde los miembros del UCD entraron al peronismo, así como los miembros del Partido Comunista entraron al kirchnerismo, y así como en el 73 miembros de organizaciones guerrilleras entraban al peronismo de entonces, los distintos centrismos que tuvo el peronismo hace que después todo el mundo se confunde y nadie sabe quién es quién. Pero lo cierto y lo real es que Vudú quedó detenido por sus antecedentes. Y los antecedentes de Vudú, por lo menos, no son tan duros de su militancia en la UCD y en UPAU como los propios de Echegaray. Echegaray se peleaba con Franja Morada en la universidad para defender al proceso militar y a los presos. Presos militares. ¿Qué pasó? Un día tomó una determinación, recibido de abogado, y se fue para el sur. Y allí tiene contacto con alguien que ayer fue a declarar por la clase de los cuadernos, que era un cadete de Néstor Kirchner y que ahora es un próspero empresario periodístico, Rudy Ulloa. Se conecta y conoce a Néstor Kirchner y termina manejando los secretos de cada uno de nosotros en impositiva o en la FIP, como se llama ahora. Entonces, cuando vamos al ADN de cada quien, porque todo tiene una historia, un presente y un futuro, no podemos olvidarnos que de esa escuela de Alzogaray salió una gran cantidad de malandras que fueron al Estado, al que ellos combatían en su pensamiento, a llevarse lo que podían. Y que además era el máximo defensor de la concurrencia al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero saben qué hizo Álvaro Alzogaray, además de esto? Cuando le tocó ser ministro de Frondizi, convenció al presidente de que trajeran a Thomas, un general muy amigo norteamericano. ¿Y quién es Thomas? ¿Larkin? ¿Quién? Thomas Larkin es el del plan que cerró los ferrocarriles en la Argentina en época de Frondizi, cuando le dijo que había que sacar todas las locomotoras a vapor, cerrar ramales que no daban renta, etcétera, etcétera. Y Acevedo, el ministro de entonces de Frondizi, empezó a cerrar los primeros ferrocarriles. De 44.000 kilómetros que tenían de ferrocarriles los argentinos que teníamos, gracias a Perón, hoy tenemos el 10%, 4.000. ¿Y quién dijo también ramal que para, ramal que se cierra? Carlos Menem. ¿Y quién lo había asesorado para que dijera eso? Alzogaray. Es decir, es muy importante conocer el ADN de quienes, siendo liberales, llegan al Estado, se llevan lo que pueden del Estado, muy parecido a lo que hacen los empresarios, que aparecen en los cuadernos y que parece ser que el juez está dispuesto a que todos hablen y condenen para arriba y que todos puedan quedar libres. Ayer dejaron libre al de Techín, otro arrepentido. Es creíble que los que coimearon y corrompieron, de los que se prestaron a hacer esos acuerdos, se vayan a su casa a dormir. Bueno, ayer hubo un ejemplo. Brander Buller, el famoso arrepentido de la causa de Chicone, le dieron menos de 3 años y entonces prisión domiciliaria. Eso va a cundir para que todos los empresarios se transformen en arrepentidos y queden nada más que los dirigentes políticos presos. Y quiero decirles que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que integra como vocal Cristina Fernández de Kirchner, autorizó que se trate en la sesión del Senado los allanamientos a los domicilios de la expresidenta, pero no la oficina del Senado. El aviso es claro. Allí pueden ir a buscar lo que ustedes crean, pero los senadores son inviolables, por eso la oficina del Senado no, hasta que no haya una condena firme. ¿Saben una cosa? Menem tiene condena firme y sigue en libertad. En la democracia fraudulenta le contamos la influencia de la banda del Sogaray. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 20 minutos, llueve torrencialmente en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, no sé si dije bien, Diego, torrencialmente, pero en realidad llueve fuerte, llueve mucho. Y parafraseando una vieja película sueca, te diría volvieron las lluvias, era volvieron las grullas aquella. Acá en vez de grullas le volvió la lluvia después de bastante tiempo, ya creíamos que no iba a llover más. Bueno, viste que ya se fue el de Techín. Sí. Así que se van a ir de a uno los empresarios porque todos se van a transformar en arrepentidos. Pero lo que pasa es que todos estos muchachos que vienen haciendo negocio desde la época de la Libertadora, ahora son arrepentidos y todas las que se llevaron antes no van a decir nada. Porque no es que vienen haciendo arreglos con el último gobierno nada más. Y no, tampoco además, que las empresas de la familia Macri no vienen haciendo negocio de aquella época también. Pero además la pregunta es, ¿con qué se pagaron estas coimas o estos aportes de campaña, como lo quieran presentar? ¿Con dinero declarado impositiva? No, seguramente que no. Claro, pero además, vos fijate que lo están tratando como si fuera un cohecho. ¿Qué es lo que vos hacés cuando te paro un cana y querés darle 100 pesos para que no te haga la boleta que te sale más cara? Eso es cohecho, te corresponden de 3 a 6 años de prisión a vos y al policía. Es por lo que le van a dar a esta gente que se llevó miles de millones de dólares. No, pero como son todos arrepentidos, le van a dar menos de 3 años y no queda nadie preso. No, eso quedan en libertad directamente. Va a pagar los platos barata que la va a sacar cara. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 22 minutos. Nos vamos a meter en lo que va a jugar Independiente dentro de un rato en Japón con Enrique Kepa. Así es, Miguel. Desde las 7 de la mañana en el estadio Nagai Osaka, que tiene actualmente 45.000 espectadores de capacidad, fue remodelado para que se dispute allí, sea una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol del 2002. Antiguamente tenía 23.000 espectadores, fue inaugurado en 1964, justamente con 23.000 espectadores de capacidad. El estadio está situado a 10 kilómetros del centro de Osaka, 8 minutos a pie desde la estación Nagai de la línea Midoyushi del metro y a 10 minutos a pie desde la estación Surowaka y de la estación Nagai de la línea JR Anwa. Además, el trayecto desde la capital de Japón, Tokio, a Osaka, que es la última estación justamente del tren bala, es de 396 kilómetros y 57 metros y tarda el tren bala en llegar exactamente 2 horas y 53 minutos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1588, un día como hoy, los ingleses atacan a la Armada Invencible en Calais y lo obligan a retirarse definitivamente. Bueno, aquello de la caída de la Armada Española, un imperio donde nunca se ponía el sol, el imperio español, cuando amanecía en Europa, en América, era de noche, y así viceversa. Ese hecho tuvo que ver con el cambio de los vientos, que permitió que las velas fueran en los vientos favorables a los ingleses, que tenían menos capacidad. En dos batallas fueron favorecidos por los vientos las naves de los piratas, los buques de los piratas. Y en 1588, entonces, atacaban a la Armada Invencible en Calais, donde lo obligaban a retirarse definitivamente y a empezar a reducir todo su imperio, al que los ingleses quisieron reemplazar, y en varios lugares lo hicieron a través de las logias. Usaron la masonería para penetrar a los grupos patriotas, ofreciéndole armas, apoyos y demás, para que se sublevaran contra los españoles. Por eso, gran parte de los libertadores, a excepción de San Martín, en América, han sido integrantes de la masonería. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1776, un día como hoy también, el rey de España, Carlos III, había puesto en funcionamiento el virreinato del Río de la Plata, al que pertenecía la Argentina de hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y ahora que hablamos de piratas y de ladrones como los ingleses, recordemos que en 1963 se produjo lo que se conoció como el robo del siglo. Un grupo organizado de asaltantes tomó un tren que iba de Glasgow a Londres y se apoderaron de 2.631.784 libras. El jefe de la banda, tiempo después, fue apresado en Brasil. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy, en 1937, nacía Jorge Cafrune, el cantante popular y nacional argentino, y el mismo día, pero de 1951, el gobierno de Perón determina la creación de la provincia del Chaco, que era un territorio hasta ese momento, y se llamaba provincia Presidente Perón. La Pampa, que también fue creado como provincia, se llamaba provincia Eva Perón. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Decime, Diego, ¿era necesario ponerle Presidente Perón y Eva Perón? No, pero los alcahuetes que existen en todas partes, claro, fueron los que decidieron desde el Congreso. Pues sabés que Munro se llamaba Presidente Perón, pero eso estaba bien, porque Munro fue un maestro masón. Sí. Así que haber sacado el nombre del inglés y haberle puesto Presidente Perón, sin embargo, ahora volvió a llamarse Munro desde el 55 y nunca más se lo cambió. O sea, hay lugares donde se justificaba, pero a dos provincias nuevas, ponerle el nombre de Vita y de Perón, era como decir vos para querer ser más papista que el Papa, ¿no? Sí, porque precisamente el general no era un tipo al que le gustara hacer mucha bandera con esas cosas, pero los oportunistas de siempre, que se creían que con eso lo iban a complacer, los chupamedia, que se le dice en buen lunfardo, hacen esas cosas, que son tremendas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ganó Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. Vamos a la información. Así es, Miguel, le costó un poquito porque había tenido un muy buen primer tiempo el equipo que hoy dirige Leandro Benítez, el exjugador que ganó la Copa Libertadores en 2007 con el equipo Pincharrata, pero finalmente se quedó con la victoria 2-1 ante el actual campeón, el campeón vigente de la Copa Libertadores, el Gremio de Porto Alegre. 2-1 entonces en el primer tiempo a Paulaza, Francisco Paulaza, una de las apuestas que ha hecho el equipo Pincharrata en esta temporada, es juvenil del club, que fue la gran figura del partido a los 8 minutos, y el ex Racing Campi, Gastón Campi, le daban la victoria parcial al equipo de Estudiantes. Descontaba a los 43 del primer tiempo Walter Kahneman, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro, y este gol es el que le da la chance al Gremio de Porto Alegre, que en la revancha que va a ser el 28 de este mes en Porto Alegre, con un gol pasar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Después le cuento, Miguel, porque hoy hay tres partidos justamente que tienen que ver con los octavos de final de este certamen. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Más de 300 hinchas de Independientes están con sus banderas en el estadio, una bandera que dice Dueños de Avellaneda, en alusión a su vecino. Bueno, y también hay peñas de japoneses que son hinchas de Independiente, que están acompañando la presencia de Independiente, que va a formar de esta manera. Así es, el equipo de Ariel Holland va a alistar a Martín Campaña en la valla, Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Juan Sánchez Miño, el ecuatoriano Fernando Gaibor, el chileno Francisco Silva, Pablo Hernández, Martín Benítez, Silvio Romero y Maxi Mesa, los 11 del conjunto que dirige Ariel Holland. Hay que recordar, Miguel, que esta es la décima edición de la Copa que está en disputa, la Copa del famoso banco, que enfrenta al ganador de la Copa de Japón con el ganador de la Copa Sudamericana, y que solamente en seis oportunidades quedó en poder de los japoneses y nada más que cuatro fueron para equipos sudamericanos. Sí, además es una copa con trampa, porque antes se jugaba en Japón la final intercontinental. Exacto. Entonces los japoneses dijeron, tienen que participar los nuestros, inventaron esta copa. Pero vos sabés que para el fútbol japonés, después del campeonato local, lo más importante es esta copa. Exactamente, sí, Miguel, así es. Así que, bueno, además recuperan de alguna manera aquel tradicional partido que se jugaba a fin de año entre el campeón de América y el campeón de Europa, ¿no? Allí que tan buenos recuerdos trae en muchas ocasiones. Independiente visitó varias veces Japón, una de ellas cuando se jugó aquella final intercontinental del Liverpool. Lo más importante que se recuerda es la de Percudani. El gol de Percudani. Fue el primer enfrentamiento después de Malvina con un equipo inglés. Sí, se recuerda mucho aquel partido. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El pronóstico dice que vamos a tener lluvias y chaparrones con mejoramientos temporarios y vientos regulares a fuerte del sector sur con ráfagas. La máxima de hoy va a estar en 14 grados, la actual 12 grados 5 décimas. Diego. Vamos a recordar a Jorge Antonio Cafrune, tal su nombre completo, que nació en Perico, provincia de Jujuy, el 8 de agosto de 1937 y murió en circunstancias nunca esclarecidas por la justicia en la localidad de Benavides, provincia de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1978. Le decían el Turco y fue uno de los cantantes folclóricos más populares de nuestro tiempo, además de un incansable investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Padre de Yamila Cafrune, también cantante, Victoria Cafrune, Zoraida Delfina Cafrune, Eva Encarnación Cafrune, Facundo Cafrune y Margarena Cafrune. Nació en el seno de una familia argentina jujeña de típicas costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes, en la que sus abuelos paternos y maternos eran inmigrantes de Siria y el Líbano. Sus padres fueron Jorge José Cafruno y Matilde Argentina Herrera, y recibió el apodo del Turco tal y como llamaban a su padre, un popular gaucho de la región que cantaba bagualas y supo protagonizar duros duelos criollos. ¿Vos sabés que el padre de Cafrune vino de una localidad conocida como Cafrún? También venían juntos en la misma vez, y casi se hicieron amigos en la aduana, el padre de Yorga Salomón, a que fuera diputada, y como no sabían pronunciar el castellano, dijeron de dónde venían, dijeron Cafrún, y ahí quedó como Cafrún el apellido. O sea que ese no es el apellido real del padre de Cafrune, y tampoco el apellido con que se lo conoció. Fíjate vos qué dato, ¿no? Es decir, ¿cuántos apellidos han sido cambiados porque no se entendía lo que decían cuando llegaban, ¿no? Y la mayoría de los inmigrantes, el árbitro Calabria, sus ancestros venían de Calabria, no se llamaban Calabria de apellido, por ejemplo. Claro. Nació en la finca La Matilde del Sunchal, Cafrune, cerca de Perico del Carmen, hizo sus estudios secundarios en San Salvador de Jujuy y tomaba clases de guitarra con Nicolás Lamadrid. Después se trasladó toda la familia a Salta y allí conoció a Luis Alberto Valdés, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con los que formó su primer grupo, Las Voces del Guaira. En el 57 grabaron su primer disco en acetato en la compañía salteña H&R. En esa época los descubrió Ariel Ramírez, que los convocó para que lo acompañaran en una gira por Mar del Plata y varias provincias. Luego Cafrune y Valdés fueron convocados al servicio militar y el grupo alternó su formación original con reemplazos de Jorge Eduardo Zaguad y Luis Adolfo Rodríguez. El desacuerdo entre los integrantes provocó la disolución del grupo. Y ante una nueva convocatoria de Ariel Ramírez, Cafrune formó un nuevo grupo, Los Cantores del Alba, con Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantalón. Después de esa presentación, Cafrune se hace solista y abandona el grupo. En esta nueva etapa debutó en 1960 en el Centro Argentino, en la ciudad de Salda, y emprendió una larga gira por Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. En Buenos Aires lo recibieron tibiamente, no consiguió lugar ni en la radio ni en la televisión, y siguió con la gira por Uruguay y Brasil, y finalmente trabajaría en la televisión en Uruguay en el Canal 4. En el 62 regresa a Buenos Aires y se contacta con Jaime Dávalos, que tenía un programa de televisión en Canal 7, y este le dice que tiene que probar suerte en el Festival de Cosquín. Cafrune viaja a la ciudad cordobesa y consigue un lugar para actuar fuera de cartel y se consagra por elección del público como primera revelación. Después vendría su primer disco solista y la consagración definitiva con nuevas presentaciones en radio, televisión y teatros y largas giras donde siempre elegía los pueblos pequeños antes que las grandes ciudades. Fue en uno de esos pueblitos, Huanguelén, en la provincia de Buenos Aires, donde conoció y promovió a un joven cantor que actualmente lo conocemos como José Larralde. En ese periodo también siguió presentándose todos los años en Cosquín y en 1963, sin conocimiento de la organización, presentó una cantante tucumana llamada Mercedes Sosa. En el 67 presentó la gira de A Caballo por mi Patria en homenaje al Chacho Peñalosa. Recorrió el país al estilo de los viejos gauchos, montado en su caballo y llevando su arte a todos los rincones. Quería captar los paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortos para la televisión, además de recopilar datos sobre la vida, costumbres, cultura y tradición de las diversas regiones. La gira fue ruinosa para su economía, pero fue un gran éxito si tenemos en cuenta los verdaderos objetivos que el cantor se había propuesto. Formó un dúo con el Niño Marito en el 60, con quien grabó discos e hizo giras por España y Francia. Al finalizar esa gira, fue convocado para integrar una comitiva de artistas argentinos que visitaron Estados Unidos y España. El éxito en España fue fabuloso y se quedó allí por varios años. Formó familia con Lourdes López Garzón y su retorno al país fue en 1977 cuando falleció su padre. Eran tiempos difíciles para la Argentina, ya que el gobierno de Isabel Perón había sido derrocado y estaba en manos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. A diferencia de otros artistas comprometidos que se exiliaron cuando comenzaron las amenazas y las prohibiciones, Cafrune, reconocido por su afinidad al peronismo, decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar y opinar cantando. Y fue así que en el Festival de Cosquín en enero del 78, su público le pidió una canción que estaba prohibida, Zamba de mi Esperanza. Cafrune accedió diciendo: aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Según un testimonio de Teresa Chela Meschiardi, eso fue demasiado para los militares y el tristemente célebre centro de concentración clandestina cordobés de La Perla, el oficial Carlos Enrique Villanueva, a cargo del lugar, opinó que habría que matarlo para prevenir a los otros. El 31 de enero del 78, a modo de homenaje a José de San Martín, Cafrune inició una travesía a caballo para llevar desde Plaza de Mayo hasta Yapeyú, el lugar de nacimiento del Libertador, un cofre con tierra de Brioulon-sur-Mer. Esa noche, a poco de salir, fue embestido a la altura de la localidad de Benavides por una camioneta rastrojero conducida por un joven de 19 o 20 años, Héctor Emilio Díaz. Cafrune falleció ese mismo día a la medianoche. Se cree que se habría tratado de un asesinato planificado por parte de la dictadura militar y ordenado por el coronel Carlos Enrique Villanueva. El hecho nunca fue esclarecido completamente y quedó solo caratulado en la justicia como un accidente. Desde el recuerdo, Jorge Cafrune, con esa zamba que provocó el odio del gobierno militar de aquella época. Zamba de mi Esperanza. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Formación del equipo japonés que va a enfrentar a Independiente en un rato. Lo dirige Yong Yong-wan y va a formar con Kim Yen-gyon en la valla, Riku Matsuda, Yasuke Miruyashi, Yasuke Kimoto y Matt Yong-jik en el fondo, Jotaro Yamaguchi, Kota Mizunuma, Hiroshi Kitoyatake y Sousa en la mitad de la cancha, Kenshu Sugimoto y Yang Dong-yun, los 11 del equipo japonés. Muy difícil para hacerlo. ¿Quién difícil? ¿Qué? Muy difícil. Y Yamimoto no camina, está en el banco. No, ¿no? Ese es otro, ese juega en otro equipo. El árbitro del partido va a ser Matthew Conger, que es nacido en Nueva Zelanda, pero nacionalizado estadounidense. Ese lo vas a poder nombrar. No, ese Matthew Conger sí, creo que estuvo en el Mundial, si no me equivoco. Bueno, el primer equipo japonés que vino aquí, ¿ustedes se acuerdan? Jugó en la cancha de River frente a River. ¿Se acuerdan? No, la verdad que bueno, no. Bueno, búsquenlo. 6 de la mañana, 45 minutos, 12 grados 5 la temperatura. Hoy hay Copa Libertadores con partidos atractivos, Copa Sudamericana también, ¿no? Sí, tenemos juega Boca, 19:30. También juega Flamengo y Cruzeiro, clásico brasileño. Y Colo-Colo con Corinthians. Después, cuando nos toque la parte informativa deportiva dentro del noticiero, vamos a ampliar la información. ¿Y en la Copa Sudamericana? Y la Copa Sudamericana, que ayer quedó eliminado Peñarol ante Atlético Paranaense, le ganó 4-1 el equipo brasileño, lo dejó afuera, y hoy juega Cerro con Bahía, el ex equipo de Eugenio Mena, el chileno que ahora va a jugar en Racing. Bueno, hoy busca la clasificación, ganó el partido de ida por 2-0. ¿Vos sabés que yo estaba haciendo memoria? Yo en Chile traté al Sapo Livingston, que era periodista deportivo. Sí, exacto, el arquero. El arquero, exacto. Sí. El chileno, ¿no? Un gran arquero y un gran periodista allí en Chile. Sí, falleció hace unos años. Hace unos años, sí. Hablábamos de su recuerdo, de su pase. Claro, en aquel momento era para él una epopeya jugar en el fútbol argentino, ¿no? Después Racing tuvo, cuando Chile hizo el Mundial en su país, tuvo otro chileno, Ramírez, ¿era? Un win. Sí, que sí. Que había jugado la selección de... ¿Chilena? Sí. Me parece que era Ramírez. Exacto. Bueno, y ahora va a tener tres, porque es un argentino el arquero que está nacionalizado chileno. Exacto. Que y es Arias. Más, ¿no? Va a tener a Díaz, Marcelo Díaz, y va a tener a Eugenio Mena. Recordamos que el último jugador chileno que vistió la camiseta de Racing fue Mirosevic, que jugó, que el volante ofensivo que tuvo Racing, que venía justamente de la Universidad de Chile. ¿Y era chileno? Sí, era chileno. Sí, jugó en la selección además. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 47 minutos. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. De saqueo en el país. Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Que haya sido derrotado Macri, eso, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Estas son las cobras. ¿Por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. Pero no importa. Irsa, Irsa, señor, todos los negocios estuvieron de acuerdo. Riva S.A., todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera a través de la empresa CES. Vinculada a los señores Caputo. Y Terra y Cristóbal López son las empresas comunes. De ninguna manera. A ver, el PRO ahora inmediatamente una cosa. Bueno, todo esto, que es muy viejo, pertenece a la personalidad de Carrió. Carrió ahora lo veo a Macri, rubio de ojos celestes, muy buena persona, muy buen presidente, y yo voy a ayudar para que pueda terminar con todas las mafias del gobierno anterior. ¿De qué gobierno anterior? ¿Del gobierno anterior del PRO que ella denunciaba? ¿Del gobierno kirchnerista? ¿De cuál gobierno? Porque en realidad, escuchar estas cosas de la historia nos vienen bien a todos. Por eso el ADN político es muy importante. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué está pasando en Japón? Ya están preparándose los equipos rumbo al campo de juego. Ya está en la manga el conjunto japonés. Está lentamente, ahí se puede ver a Martín Campaña, el golero de Independiente. Independiente va a jugar de gris. ¿O? Exactamente, gris con vivos rojos. ¿Por qué? Fue decidido así, no hubo sorteo de camiseta. ¿Pero por qué? Bueno, eso lo decidieron así, Miguel. Pero ¿qué color usa el rival? El rival usa una camiseta roja. Por eso es. Bueno, sí. Por eso. Sí, pero no hubo sorteo, se decidió así. Está bien, porque tiene que cambiar el visitante. Exacto. Bueno, pero ¿por qué gris? ¿Esa es la camiseta alternativa? Es la camiseta alternativa que va a tener Independiente. ¿Quién usa gris? Estudiantes. Sí, exacto. Lo que pasa es que ya presentó en estos días la nueva indumentaria Independiente y la titular es roja con pantalón y medias negras, haciendo, bueno, homenaje a los equipos que usaban esa indumentaria en la década del 80, y la alternativa justamente es el equipo que presenta hoy, todo gris. Bueno, está presidiendo la delegación Pablo Moyano, uh-huh, que es vicepresidente del club. Mientras tanto, al gremio de camioneros ya le han secuestrado 300 millones en las cuentas que embargaron. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ayer, todos los medios televisivos se ocuparon de la corrupción. C5 y Crónica mandaron móviles a cubrir San Cayetano, pero no se cubrió la enorme movilización que hicieron los movimientos sociales, que arrancaron y caminaron más de 13 kilómetros desde Liniers, con 5.000 personas, que ya cuando estaban por 11 había más de 20.000, y que según cifras de los observadores que estuvieron allí, se pudieron haber movilizado entre 100.000 y 200.000 personas. Muy difícil de detectar porque el palco circular que pusieron en la calle Bolívar no permitía sacar cuentas exactamente porque no le dejaron armar el palco en la Plaza de Mayo. Y me da la impresión como si hubiese existido una orden, no se cubra la movilización de los cayetanos. Y eso puede tener otra motivación escondida, que a lo mejor los propios organizadores no se dieron cuenta, y que los canales que podían cubrirlo, como arrancaron de una iglesia y como está en discusión para hoy el tema del aborto, daban la impresión de que no querían usar eso porque obviamente se sabía que no iba a haber ninguna manifestación a favor de la ley del aborto, por más que los integrantes de los movimientos sociales, algunos piensan de una manera y otros piensan de otra, y que entonces, con tal de no cubrir el tema ideológicamente, tomaron la decisión de negarle a sus televidentes una manifestación de los que menos tienen. Hay que pensarlo esto porque me parece que algunos recibieron la orden, que son los que tienen las pautas oficiales del gobierno, dijeron no cubran nada, y los otros que podían haberlo cubierto se jugaron por una insólita posición abortista y dijeron, ¿cómo vamos a ir a cubrir eso? Sin embargo, mandaron móviles a San Cayetano para que la gente hablara y se expresara. Es, por lo menos, para estudiar este tipo de cosas que ha pasado ayer, para tratar de ocultar una movilización que en el peor de los casos eran más de 100.000 y en el mejor de los casos eran más de 200.000. No se mostró por televisión. Alguien dio la orden. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Miguel. Señor. El partido al que usted se refiere, de River, el primer rival de River, fue en el Monumental el 24 de enero de 1970, fue el Mitsubishi. Ganó el equipo millonario 3-1 con goles de Oscar Mas, Onichi en contra y Enzo Genoni. Porque yo trabajé ese día, por eso. Claro, por eso. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carlos nos escribe de Palestina, ocupada por Israel, no sé cómo se presenta él, porque esta vuelta no lo puso, para preguntarnos, los que se oponían a la ley del aborto, qué hacían o qué ley presentaban o qué proyecto presentaban. No, el tema no es que presenten proyectos, sino que unos están a favor de una ley y otros no están a favor de la ley. Así que por lo tanto no hay información. De cualquier manera, hasta este momento en el Senado los votos están por el rechazo a lo que tiene media aprobación de diputados, por lo cual no se va a volver a presentar este año si es que se rechaza otra vez lo mismo. Hay convocatorias que van a ser multitudinarias, armaron palcos en el Congreso pese a la lluvia. La gente que está a favor va a estar, digamos, de la Avenida Corriente hacia el Congreso, los que están en contra de que salga la ley de la Avenida Belgrano hacia el Congreso, se calcula que va a haber mucha gente, a pesar, repetimos, que todo el día de hoy es con lluvia, según el servicio meteorológico. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vudú y el otro condenado pasaron la noche en el hospital de Ezeiza. Le van a asignar un pabellón especial. En ese pabellón especial, que es un pabellón donde hay gente de determinado poder económico para que no sean apretados por otros presos, hay en este momento unos 40 y pico de detenidos. Ahí está Jaime, ahí estuvo Delía cuando estuvo preso, también está Baez, en fin, una serie de... está el baterista de el problema de Once, de Callejero. Hay varias personas conocidas y también narcos, traficantes. Están allí, está el contador de los Kirchner. Bueno, es un pabellón donde hay una cantidad de celdas individuales. Después tienen un comedor en común con un solo aparato de televisión, un patio donde pueden colgar la ropa para que se seque, y se pueden cocinar. Es decir, se les permite que si las familias les llevan alguna comida, se pueden cocinar. Además, la vianda, ellos la reciben y la pueden usar en cualquier momento, incluso pueden comer en el calabozo. Lo interesante de esto es que tienen que devolver el tenedor y el cuchillo todos los días después que terminan de almorzar o de cenar. Bueno, en ese régimen ya estuvo Vudú 70 días presos, así que lo conoce. Él en aquella época, cuando estuvo detenido, estudiaba guitarra, jugaba al fútbol, hacía gimnasia. Seguramente será parte de la rutina del ex vicepresidente de la Nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve en Buenos Aires este 8 de agosto. El cielo está nublado y las lluvias, con algunas tormentas y vientos leves, se van a mantener durante toda la jornada. La temperatura máxima llegará a 14 grados en el día de hoy. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio vía libre para que se trate en la Cámara el permitirle el allanamiento a los domicilios de la expresidenta, pero no a la oficina del Senado. La propia Cristina Fernández es vocal de esa comisión. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en este momento un grado bajo cero, la máxima será de 3, y hay bancos de niebla donde los kelper y los 3.000 militares tienen que andar con cuidado, que usurpan el territorio argentino. Es la hora 7 en nuestro país, las 19 en Japón. ¿Empezó el partido? No, Miguel, están en la parte preliminar, están acomodándose en el campo de juego, pero en un instante nada más Matt Conwer va a dar inicio al cotejo y van a empezar a jugar. Ya comenzaron a jugar Independiente y Cerezo Osaka en la ciudad de Osaka, en Japón, la final de la Copa Suruga Bank. 0-0 tiene la pelota el equipo argentino. En la base Vicecomodoro Arambio de la Antártida, 23 grados bajo cero. Mañana con vientos leves a moderados del sector oeste, baja sensación térmica, visibilidad buena. La máxima será de 19 bajo cero. Más esperanza para un país bioceánico y bicontinental. 20 grados bajo cero la máxima. 16 grados bajo cero, vientos leves en direcciones variables, cambiando a sectores del oeste, buena visibilidad. ¿Qué pasa con el partido en Japón? 0-0 primeros minutos, un pelotazo largo para el adelantamiento de Manuel Gigliotti, que en definitiva juega en lugar del ecuatoriano Fernando Gaibor. No llegaba este, la pelota la tiene el arquero del conjunto japonés. Están 0-0, un minuto de juego. En la base Carlini de la Antártida Argentina, 16 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 12 bajo cero, probabilidad de neblinas y también de nevadas en Carlini. Base Belgrano 2, mañana con vientos regulares del sector sur, baja sensación térmica, buena visibilidad, 22 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima será de 15 grados bajo cero. Hoy va Ollarvide a prestar declaración. El ex juez está en la mira de la justicia. Base Horcadas, mañana con probabilidad de neblinas y nevadas aisladas. La temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Base San Martín, 32 grados bajo cero, vientos leves de direcciones variables, visibilidad buena. En la tarde-noche en San Martín, vientos leves de direcciones variables con visibilidad también buena. La máxima 26 bajo cero. El ex vicepresidente fue condenado culpable por el tribunal que lo juzgó, con algunas observancias de la jueza que integraba junto a dos hombres el tribunal que decidió por mayoría mandar preso al vicepresidente de Cristina Fernández. El Tribunal Federal 4 condenó ayer a 5 años y 10 meses de prisión al vicepresidente Amado Boudou, al encontrado culpable de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la empresa calcográfica Chicone, y además aplicó una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación permanente y de por vida para ejercer cargos públicos a Boudou. 3 minutos pasan de la hora 7, el deporte por Belgrano. Juegan entonces hoy desde las 19:30 y por los cuartos de final, octavos de final de la Copa Libertadores, Boca frente a Libertad de Paraguay, el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto con Andrada, Jara, Gols, Magallán y más, Pablo Pérez Barrios, Cristian Pavón y Mauro Zárate, Edwin Cardona y Ramón Guanchope Ávila. El equipo paraguayo con Muñoz, Luis Cardoso, Da Silva, Alcaraz y Candia, Lucena, Arevalo Ríos, Salgueiro y Vareiro, Edgar Benítez y Oscar Tacuara Cardoso, el técnico interino Eduardo Villalba. Comienza 19:30 en la Bombonera, dirige Wilton Sampaio de Brasil. Los otros partidos, los dos 21:45, se van a jugar, uno en Brasil, Flamengo ante Cruzeiro, Néstor Pitana va a ser el árbitro, y también en Chile, Colo Colo ante Corinthians de Brasil, dirige Wilmer Roldán de Colombia. Ayer por Copa Sudamericana, lo dicho, clasificó Atlético Paranaense, le ganó como visitante en Montevideo a Peñarol 4-1, y hoy van a jugar desde las 21:45 Cerro de Uruguay frente a Bahía de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 2-0, va a dirigir allí José Argote de Venezuela. Están sorteados, ya fueron sorteados los árbitros para la primera fecha de la Superliga, que se inicia este viernes 10 con el partido que a las 19 juegan en el José Amalfitani, Vélez Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Echenique, y a las 21 en Victoria, Tigre San Lorenzo, Fernando Espinosa. El sábado a las 13:15, Gimnasia y Grima La Plata, Argentino Junior, Hernán Mastrangelo, 15:30, Unión de Santa Fe, Aldo Civi de Mar del Plata, Silvio Truco, 17:45, Patronato de Paraná, Colón de Santa Fe, Pedro Argañarás, y a las 20, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Germán Delfino. El domingo 12 van a jugar a las 11 de la mañana, Boca en la Bombonera recibiendo a Talleres de Córdoba, Facundo Tello Figueroa, 13:15 en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiante de la Plata, Jorge Baliño, 15:30 en el sur, Lanús, Defensa y Justicia, Fernando Rapalini, 17:45, Rosario Central, Banfield, Diego Aval, y a las 20, Huracán River, Patricio Lustó. El lunes van a jugar desde las 21 en Tucumán, Atlético Racing, Néstor Pitana. Está postergado justamente porque Independiente está jugando la final de la Copa Suragabán en Japón, Independiente San Martín de San Juan. Y en tenis, debuta hoy en el Master 1000 de Toronto nuestro compatriota. En realidad debutan dos compatriotas. Uno es Juan Martín del Potro, que va a enfrentar al holandés Robin Haase, que superó en el día de ayer a Kei Nishikori por 7-5 y 6-1. En tanto, Diego Schwartzman va a hacer lo propio con el norteamericano Sam Querrey, vencedor del francés Adrián Manarino por 6-2 y 7-5, 5 minutos en Japón. En Osaka, el Cerezo e Independiente igualan 0-0. El nuevo arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, consideró en una misa con motivo de cumplirse ayer el Día del Santo del Trabajo que la lucha de los trabajadores del astillero Río Santiago merece el apoyo porque tienen razón los trabajadores. En las instalaciones de la empresa ubicada en Ensenada, Monseñor Fernández aseguró: los trabajadores de astilleros piden algunas cosas que son muy razonables, porque dicen, si no quieren que hagamos barcos, nosotros tenemos maquinarias para fabricar puentes, para hacer obra pública, colaborar en construcción de vagones. Ellos mismos creativamente han avanzado en la producción de aerogeneradores para producir energías renovables, que es uno de los puntos que el mismo gobierno quiere avanzar. En un intento por despegar la misa por el patrono del trabajo de cualquier gesto político, desde el arzobispado recordaron que estos actos religiosos son una tradición y que se repiten desde hace tiempo, por señalando que Tucho Fernández retoma el padrinazgo del Arsenal que muchos años asumió su antecesor Héctor Aguer. Desde el gremio ATE en Ensenada, su secretario adjunto Paolo Rojas comentó que se le pidió que siga con la tradición y él accedió de buena manera. Otro gesto que algunos interpretaron como un guiño de la causa del astillero fue la reunión que mantuvo Fernández con el intendente de Ensenada, Mario Seco, enfrentado con la gestión provincial y enrolado en la causa por la continuidad de la producción naviera en el distrito. En los últimos días, el clima se recalentó cuando coincidieron, o no tanto, una denuncia realizada por el gobierno provincial por irregularidades en el manejo del sindicato y un informe en el programa periodístico de Canal 13 de La Nata. Los trabajadores respondieron acusando al Ejecutivo Provincial de intentar privatizar el Arsenal, promoviendo actos y movilizaciones que contaron con apoyo de ciudadanos y políticos, además de la región. Finalmente, los operarios denunciaron que el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta había ordenado la intervención del Ministerio de Seguridad bonaerense, tras el cual decidieron tomar pacíficamente el lugar. El fiscal pidió que la policía ponga a régimen a los trabajadores del astillero. La iglesia estuvo presente en San Cayetano y le dio la razón a los trabajadores. Es la hora 7-9 minutos, 12 grados 6 la temperatura, llueve en Buenos Aires. Desde Argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, Morelos, México, el 8 de agosto de 1979. Fue asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Era uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y era conocido como el Caudillo del Sur. Ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agrarias, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato. Aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyente de 1917, a ellos dos se le debe el constitucionalismo social

al cual pertenecemos, crezca, que siga invirtiendo, que siga comprando medios en la República Argentina, que siga invirtiendo el dinero que gana la Argentina, lo siga invirtiendo en la República Argentina y no se lo lleve afuera. Eso molesta. Esto decía en defensa de Cristóbal López, quien hoy lo ataca cada vez que puede en A24, cuando él era empleado en C5. Yo entiendo las necesidades de trabajo de cada quien. Entiendo las necesidades políticas de cada quien. Cuando Carrió decía que Macri era un delincuente, y después cuando decía que iba a ayudar al gobierno de Macri, que estaba dispuesto para que fuera presidente Macri porque era lo mejor que podía pasar. O este periodista que todos los días se dedica a pegarle a los que se fueron, incluyendo al socio de Cristóbal López de Sousa y al propio Cristóbal López. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo. ¿Qué pretendemos hacer con estos audios? Que pensemos todos de esta dualidad grave que vive la sociedad argentina acerca del cambio permanente de opinión sobre lo que es la decencia, sobre lo que es la justicia, sobre lo que está bien y lo que está mal. Y según me convenga a mí voy a defender y según no me convenga voy a atacar. Esto mismo, que tiene una influencia directa porque quienes estamos en los medios influimos consciente o inconscientemente sobre la sociedad, estamos en una sociedad que tiene una tremenda amnesia colectiva, no se acuerda la gente de las cosas, y de pronto aparece una figura, cualquiera que fuere, no se molesta en saber quiénes los acompañan, quiénes son los que vienen, no estudian su pasado, no se informan sobre el pasado, que va a marcar seguramente el futuro, y entonces después aparecen las grandes depresiones de que todos son iguales, que no hay solución. No, no somos todos iguales, y no es cierto que no haya solución. Lo que ocurre es que, por ese encanto maravilloso de ser siempre oficialista que tiene la justicia, también pasa con algunos periodistas, que son los que trabajan siempre en los medios. Entonces le van contando a usted una verdad relativa. El mismo periodista que ahora, el uruguayo Víctor Hugo Morales, que lo destacan como el defensor del kirchnerismo y demás, le pegaba con un caño en Radio Continental hasta que un día lo llamó Néstor Kirchner. Y cambió. Repito, la gente tiene derechos y posibilidades de cambiar. El tema es que cuando se cambia, lo que se dijo antes quedó. Está grabado. Está grabado lo mío, lo que he escrito y lo que he pensado toda mi vida y de todos los que hacemos públicamente algo. Por lo tanto, es necesario el sinceramiento de la sociedad argentina. Y eso no se va a lograr mientras los medios de comunicación sean el primer poder en el país y pongan y saquen presidente. Un día Manieto le dijo a un presidente, Alfonsín, que él era más importante que el propio presidente porque él los ponía y los sacaba. Y es cierto, porque han volteado gobiernos con la tapa de Clarín. Por lo tanto, si eso es así, y si tiene tanta importancia, ¿por qué puede gravitar de esa manera un medio de comunicación? Porque existe algo que son las carpetas, es decir, los antecedentes de las personas que se postulan, que por lo general las consigue gente que trabaja en la inteligencia, se la ofrecen a los periodistas, y los periodistas después pueden jugar como si fueran marionetas con la amenaza de publicarle una parte de su currículum y arruinarle una campaña. Ahora, ¿el problema es del periodista? Y la verdad es que no. Porque si la conducta fuera intachable, por más que le publiquen, el candidato sería limpio. Es que no llegan limpios. Y además llegan mintiendo, llegan negando, llegan haciendo campañas que no saben que no van a cumplir, pero se las dicen, y la sociedad les cree porque la gente necesita creer. Y como se necesita creer, nos aferramos todos al que promete cosas que nosotros queremos escuchar. Miren, la campaña de Carlos Menem fue espectacular, dijo todo lo que el pueblo y el peronismo quería escuchar. Repito, fue espectacular. Dijo todo lo que el pueblo y el peronismo quería escuchar. E hizo todo lo que el liberalismo festejó. Distinto es el caso de La Rúa, que había hecho nada más que las bicisendas y las rejas en la plaza y lo hicieron presidente de la República. Pero lo hicieron presidente de la República porque Menem no quería que Duhalde fuera el presidente y ayudó para que fuera De la Rúa. Y después, en venganza, Duhalde no quiso que Menem fuera presidente y ayudó para que fuera Kirchner. Y luego Kirchner negó a los 10 minutos a Duhalde. Y el Momo Venegas, que fue el primer sindicalista que fue a trabajar por pedido de Duhalde al lado de Néstor Kirchner, terminó preso por Cristina Fernández y cuando salió de la cárcel se decidió trabajar para Macri. Y armó un partido FE y a las 62 organizaciones peronistas las hizo figurar como macristas. ¿Ustedes creen que todas estas cosas son gratis, que no dejan huellas, que no dejan heridos, que no dejan a gente lastimada? Pero la inconducta de los que conducen van jalonando una defraudación espiritual, además de la defraudación económica y social. Y entonces apareció el 2001 y la gente salió a decir que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Quedaron todos y se reciclaron. Los que habían estado con esa alianza que se fue con muertes, terminaron reciclados en el gobierno de Cristina Fernández y en el gobierno de Mauricio Macri. Notable. Notable. Y entonces, cuando inventa la candidatura de un nuevo frente electoral Cristina Fernández, otra vez con el voto del peronismo, se sientan como diputados antiperonistas reconocidos. Pero ya había ocurrido en el 90. Miren, es tan complejo lo que nos está ocurriendo y es tan difícil de entender que hay que simplemente hurgar, buscar el pasado de cada uno de nosotros, de los periodistas. De buscar de cada uno de nosotros qué hicimos, qué dijimos, cómo nos comportamos en nuestra vida profesional y nuestra vida política o lo que fuere. Y ahí van a encontrar un montón de explicaciones. Van a encontrar como hoy varios integrantes del ERP, que son periodistas de hoy, defienden a Macri. Van a encontrar novedades como que un señor que con 200 personas tomó la sede policial al nombre del Ejército Revolucionario del Pueblo en Córdoba, como Ferreira, de Electroingeniería, hoy sea y esté, digamos, preso con los empresarios. O que el señor Montoto, furrier de Firmenich, sea un próspero empresario económico que hace negocios con Israel, comprando y vendiendo armas, y también con la Iglesia Católica. Claro, todos tenemos derecho a cambiar. Pero repito, el ADN existe, está. Y entonces en algún momento se regresa a lo que uno quiso ser de joven, a lo que uno quiso ser de pequeño. Es muy difícil ser creíble en una sociedad donde se cambia tanto de parecer, donde todos parecen alpargatas, que de izquierda a la derecha le viene bien. Todos, cada uno de nosotros, tenemos la obligación de pensar qué hemos hecho a favor y en contra de la sociedad que tenemos. Y por supuesto que no se arregla hablando. Pero también es cierto que cuando uno ve un presidente de Modé, como el actual titular del Ejecutivo, que sigue pensando como los liberales del comercio y no se da cuenta que ya no está más el Partido Demócrata en Estados Unidos y que el Partido Republicano se cierra y hace una economía para adentro. Que no se da cuenta que el BRIC lo puso a Inglaterra en una situación diferente. Que la comunidad europea tiene sus propias leyes y sus propios manejos. Que el tema de los aranceles ha golpeado a la economía china, pero los chinos son poseedores de la deuda externa norteamericana. Un presidente como Macri, que no ve esa cosa, que se quedó 30 años atrás creyendo que hay que liberar las importaciones y que con eso se va a favorecer el gobierno global, etcétera, etcétera. No existe eso. Todos se han encerrado. Todos los imperialismos son primigeniamente nacionalismo. No hay un solo imperialismo que no empiece siendo nacionalista. Primero su país, defienden lo suyo, su industria, su lo que fuere, y después se proyectan al mundo. No hay mejor nacionalismo que el chino, no hay mejor nacionalismo que el de Israel, no hay mejor nacionalismo que Inglaterra, no hay mejor nacionalismo que el norteamericano, que el alemán. Y acá estamos nosotros, que cuando usamos la palabra nacionalismo parece que fuera un ataque sostenido de un sector de la izquierda, dicen los fachos. Y cuando alguien de izquierda habla de un nacionalismo revolucionario, dicen los zurdos. En esa Argentina de fachos y zurdos hay muertos y desaparecidos, sin que ninguno haya sabido explicar por qué esa pelea, que fue armada para destruir a la sociedad. Entonces, todos tienen derecho a cambiar. Pero cuando un periodista dice que una persona es honorable y después dice que esa persona es un delincuente, me tengo que poner a dudar de lo que dice ese periodista. Salvo que la justicia haya demostrado que es un delincuente y haya cambiado de opinión. Y entonces tiene que decir, algún día yo dije que era un trabajador de una familia bárbara, de qué sé yo, pero me he dado cuenta que era un delincuente. Yo trabajé para un delincuente. O la señora Carrió que dijera, bueno, cuando yo dije que Macri era un delincuente, después me rectifiqué porque vi que no era así. No, no lo dice. Queda grabado para la historia lo que dijo y lo que dice hoy. Y nos toma de estúpido a todos. Toma de ignorantes, de sordos a la sociedad, como que nunca lo escucharon. Miren, yo no sé cuántos están escuchando, sé que son muchos. Pero quiere que le diga una cosa, aunque fuera uno solo, diría lo mismo, porque no se trata ya de hacer periodismo, se trata de fijar una posición como socialmente uno quiere vivir o vive y como uno quiere moverse. Y cuando nos toca resolver el tema de quién va a financiar un programa como este para que usted pueda expresarse, ser libre y demás, tratamos de evitar los lugares comunes. Hicimos la campaña de Menem y nunca tuvimos un aviso oficial de Menem. Jamás. Lo tenían todos aquellos que estaban en contra, nosotros nunca, porque no lo quisimos. Y cuando tuvimos avisos oficiales fueron de municipios, como el del gobierno de la ciudad, porque era la legislatura, o sea, donde están representados todos los pensamientos políticos. O de algún municipio que quiere difundir alguna obra y que no nos pide nada a cambio, nada más que la difusión. Bueno, si usted se mete en las pautas, todos estos muchachos han cobrado fortunas, millones. Y por eso cambian de idea. Tenía razón Hipólito Yrigoyen. La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Aunque sea un pensamiento capitalista, frase que repetía Perón, es cierto. Cuando le encuentran el precio, le llenan los bolsillos. De Rensis, hay un gol. ¿De quién? Gol de Independiente en Japón, 28 minutos. Silvio Romero aprovechó un garrafal hierro del fondo japonés. Independiente le gana al Cerezo Osaka por 1-0. Estamos en 35 minutos del primer tiempo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Está mejor Independiente o no? Está manejando la pelota el equipo de Holland. Ahora ha salido de su letargo el conjunto japonés, que busca, que presiona, pero que no tiene claridad. Independiente ahora se para de contra. Busca liquidar el pleito. Tiene la pelota a campaña sin problemas. El goleo de Independiente va a poner en juego el balón. Gana el rojo 1-0, 35 minutos del primer tiempo, el tanto convertido por Silvio Romero. Y si hay empate, ¿qué pasa? Van a los tiros desde el punto penal. Ajá, se define por penales. Exacto. Bueno, y si Independiente gana, lo iguala a Boca. Exactamente, llega al 18º título internacional. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 12 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Gana Independiente en Japón, faltan 10 minutos para que termine el primer tiempo. Diego. Hoy cumple años la cantante litoraleña María Ofelia. Nació el 8 de agosto del 47 en la localidad de San Antonio, provincia de Misiones. Su verdadero nombre es Ofelia Nelly Daxemborain. Cantante y compositora, pasó su infancia en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. A los 8 años ganó un concurso de cantantes aficionados en radio y a los 15 ingresó a la Orquesta Folclórica de la provincia de Misiones, dirigida por el maestro Ricardo Ojedas. En el año 1971 concurre al Festival de Cosquín, donde obtiene el primer premio como solista vocal femenina, y ese mismo año graba su primer disco, La Nueva Voz del Litoral. El primer suceso que a la vez le abrió las puertas del gran público fue su grabación de la obra Costerita del Cholo Aguirre y Santos Lipesker. Desde entonces, María Ofelia ha grabado más de 20 discos y se ha presentado en escenarios como el Teatro Presidente Alvear, el La Salle, el Complejo La Plaza, el Luna Park, la Feria de Mataderos y el Centro Cultural de San Martín, General San Martín, además de ser animadora permanente de los principales festivales folclóricos de la Argentina. Muy feliz cumpleaños, María Ofelia, que nos canta, haciéndonos el regalo ella, su más grande éxito, Costerita. Costera, mi costerita, chinita boca de miel, te espero esta tardecita, cerquita el colatiné. Costero, mi costerito, más lejos te esperaré. Costera, mi costerita, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a la mañanita rumbo a Caracá. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Que sea en el Grecia, junto a nuestro río, o en la soledad del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntita las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la, laira, laira, laira, la, laira, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la, ranchada ya tengo lista, canoa tengo también. Busca la altura, costero, que el río está por crecer. Mira, costerita ingrata, no andes vuelteando un querer. La vuelta ya se termina, la costerita también. Por los cerrillos, por las cuatro bocas, a la mañanita rumbo a Caracá. Quién sabe, China, mi linda chinita, si mi amor constante no se cansará. Que sea en el Grecia, junto a nuestro río, o en la soledad del pago el laurel. Costera dulce, costerito mío, juntitas las alas en el San Javier. Laira, laira, laira, la, laira, laira, laira, laira, laira, laira, la, laira, laira, la, laira, laira, laira, laira, laira, laira, la, laira, laira, la, casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. A los que llaman a la casilla les tenemos que decir que nos tienen que dar datos concretos. En tal municipio pasa tal cosa, he hecho tal trámite, no tuve respuesta. Porque si no, hacen denuncias que no tienen mucho asidero y no tienen mucha información para investigarse. 7 de la mañana, 41 minutos, 12, 6 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 5 minutos para que termine el partido, no menos, 4 minutos, ¿no? Exactamente, casi 42 del primer tiempo. Maneja la pelota el rojo de Holland. Tiene tranquilidad el equipo argentino. Tiene el balón, solamente está esperando el momento justo para aumentar el marcador. Gana Independiente en 42 del primer tiempo, 1-0 al Cerezo Osaka. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer ustedes obligaron a que dijéramos que fueran disciplinados, que escucharan cuando acá se le sugieren cosas, cuando se le da tema libre no hay problema y cuando se le pone una pregunta, contesten la pregunta. Arrancando con, como para no responder la pregunta o para empezar a ilustrarla de otra forma, en un día donde teníamos muchísimo trabajo con el interior, es un abuso del oyente de no aprovechar la libertad que le da este programa y pensar en escucharse él y no importarle lo que se le está planteando porque nos interesa saber cómo piensa para tener un balance. Y entonces salen con cualquier tema y hay una pregunta dada, hecha. Cuando se le dice tema libre, el tema es libre, o cuando no se le dice nada, el tema es libre. Pero cuando hay una pregunta, lo menos que tienen que hacer es respetar al programa y contestar la pregunta. 7 de la mañana, 43 minutos. Los teléfonos van a ser abiertos y usted puede hablar de lo que quiera. Pero contemple que si llama todos los días, es bueno que de vez en cuando descanse y deje que llamen otros. 7 de la mañana, 43 minutos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Sí, Augusto, buen día. Bueno, lo que usted dijo del descanso ya estaba en línea yo, así que ahora no voy a cortar. No, no. Quería decir lo siguiente. Menem fue un traidor al peronismo, ¿no es cierto? Porque siendo peronista aplicó la teoría neoliberal o liberal, mal llamada liberal, porque en realidad es libre cambio, ni siquiera es un liberalismo clásico. Simplemente dejan entrar lo que sea a cambio de materias primas, lo cual posterga al 50% de los argentinos. Y esto fue histórico. Vudú no está preso por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien. Y lo que hizo bien es el recuperar las AFJP, cosa que siendo liberal de origen es todo lo contrario, y le quitó a Clarín el monopolio absoluto de la impresión de papeles públicos, incluido el papel moneda. La empresa Vol, que se quería quedar con Chicone, no lo pudo hacer, pero no porque se le ocurrió a Amado Vudú, porque le dio la orden Néstor Carlos Kirchner, hoy denigrado por luchar junto a Chávez y junto a Lula por el UNASUR, por la Unidad Sudamericana. Los saludo. Por eso son atacados. ¿Quién está? Sí, buen día. José de Ituzaingó. Tema libre, me dijo. Yo quisiera hacer una pregunta un poco, no infantil, sino... No, pero el tema libre es para que usted opine, no para que pregunte. Los periodistas somos nosotros. Bueno, yo quisiera preguntar por qué le dice el hijo nuestro San Lorenzo a Boca si le lleva 4 o 5 partidos. ¿Cómo había bueno, que...? Está, bueno, está preguntando y como le dije que usted tiene que opinar, no preguntar, lo saludo. Adiós. Okay. ¿Quién está? Hola. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. ¿Quién? Jorge de Matanza. Quiero decir que realmente estamos hablando de problemas de coyuntura, de cómo se va a definir el tema político y las contradicciones que tiene siempre el peronismo, el radicalismo y todo. Pero lo que me interesa acá y la desgracia es que estamos sufriendo el malestar, la pobreza, la desidia de este gobierno que no termina de conformar a nadie, que no hace una cosa bien hecha y la gente está cada día peor. Acá en el barrio yo me paseo y lamentablemente veo gente, chicos, que en forma totalmente de abandono total, sin familia, que no pueden percibir algunos nada porque no saben cómo registrarse ni a dónde ir. Eso, de eso no se ocupa nadie. Y estamos siempre... ¿Cómo que no se ocupa nadie? Nos ocupamos nosotros todos los días. Bueno, pero hablamos nada más. ¿Cómo? No se... Hablamos. Sí, pero los que tienen que hacer no hacen. ¿Quién lo hace? Los que tienen que hacer no hacen. Ah, no hacen. Ah, claro. Perfecto. Los saludo. Acá. ¿Terminó el primer tiempo? Estamos en el adicional, Miguel, ya el segundo minuto adicional que había agregado el árbitro Matthew Conger de Nueva Zelanda. El partido lo sigue ganando Independiente 1-0 con suma tranquilidad. El equipo de Holland supera al conjunto japonés. ¿Quién es? Buen día, Luis de Montegrande. Mire, de Rencito, lo estuve escuchando lo que estaba hablando usted, ¿no?, de, sobre los periodistas. A usted no lo voy a criticar porque tiene un prestigio bien ganado, ¿no? Pero a mí me parece que comparar a Feynman con Víctor Hugo Morales no es... No. Yo tengo una grabación de Víctor Hugo Morales hablando en contra de Kirchner. Sí, pero eso lo saben todos. No, escuche bien. Sí. Escuche bien. Yo digo que todo el mundo puede cambiar de parecer. Pero sí, cuando uno dice una cosa y cambia de parecer, tiene que decir, mire, yo en tal época hice tal cosa porque creía tal otra. Pero si no se dice... Yo lo escuché hablar a Víctor Hugo y dijo que era lo que le criticaba el gobierno de Kirchner y después lo que empezó a ver él en el gobierno de Kirchner, después que lo llamó. Me alegro, si lo razonó, me alegro. Sí, y yo digo que es un tipo... Mire, yo le voy a explicar algo. El primer libro que hizo Víctor Hugo se llama El Intruso. ¿Cómo? El primer libro que escribió Víctor Hugo se llama Intruso, uh-huh, y me dedica una parte a mí, porque fui el único periodista de Buenos Aires que cuando lo echaron del Estadio Centenario se hizo causa común y lo salió a defender desde esta capital cuando ni lo conocían aquí. Sí, entonces, sí, yo sé quién es, sé cómo piensa, sé lo que pasa, y sé también... Usted ve que es un tipo muy respetuoso, eso no es peronista, pero yo lo que estoy diciendo, respeta. No quiero entrar en polémica con usted sobre esto, quiero decir que lo que estoy diciendo es esto, usted puede equivocarse, uh-huh, uno dice, mire, me equivoqué, y es muy respetable. Sí. Yo, mire, tengo información de tal cosa. Ahora, cuando usted sale a decir que fulano de tal, cualquiera, no hago nombre de periodista, fueron de tal es negro y después blanco, y no dice nunca por qué fue gris. No, pero Víctor Hugo aclaró, ¿eh? Bueno, me alegro. Lo aclaró, usted no lo habrá escuchado, pero no, me alegro. Feynman es otra cosa. Lo saludo. Está bien. Miguel. Señor. Final del primer tiempo, nos saca Independiente con gol de Silvio Romero a los 28 minutos del primer tiempo, le gana al Cerezo Osaka por 1-0. ¿Quién está? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, no sé si será el día de lluvia, que lo escuché a Cafrún en Samba de la Esperanza, y escuché el editorial. Mire, voy a hacer algo que nunca hago, no me gusta utilizar el yo, pero voy a utilizar el yo. Mire, cuando tenía 13, 14 años, en mi casa solo se cantaba De cara al sol y La marcha de la libertad. A los 14 años yo... encabecé en primera fila, 14 años, con una bandera argentina, una manifestación a favor de la Revolución Libertadora. En la esquina de Callao y Irigoyen, alguien me tiró un ladrillo, me lo pegó en la cabeza, me llevaron al molino, se me acercó una mujer con una toalla, alguien que usted conoció muy bien, la actriz Silvana Roth, diputada Silvana Roth por el peronismo, Y pasaron mil años y me preguntó, pibe, es muy respetable lo que vos hacés, pero ¿lo conocés a Perón? Quiero decir que paradojalmente, 20, 30 años después, cuando Perón en el exilio mandó la grabación, que la pasaron en Plaza 11, una de las palizas más grandes que me pegó la policía fue en ese acto, Miguel. Bueno, allí tuvimos... corrido por la policía, claro. Bajaron las cortinas de la ópera, ¿cómo se llamaba la confitería? La que estaba por Rivadavia. Bueno, la que estaba arriba, las dos, la de la esquina, que era la ópera, y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, que está al lado del banco. Claro, no me acuerdo. La perla. Bueno, que bajaron las cortinas y con caballos y sablazos masacraron a la gente. Ese 17 de octubre usted habrá estado en una punta y yo en otra, ¿vio? Por eso digo, no estoy diciendo que el ADN no tenga que ver, Miguel. Digo que uno arrastra los ADN que tiene, si tuvo la suerte de cambiar, cambió. Y si pero no... espere. No, yo le voy a decir de dónde arranca ese ADN familiar suyo. eran nacionalistas de Lonardi. Sí, totalmente. Bueno, cuando se dieron cuenta que hubo un golpe liberal y que lo mataron prácticamente a Lonardi, o cuando en el 73 la Marta Lonardi trabajaba para el Frejuli, en la calle Oro, seguramente habían pasado muchas cosas. Cuando Lonardi dijo ni vencedor ni vencido, dijeron, este no sirve. Ahí tiene que haber vencedores y tiene que haber vencido. Y bueno, y apareció Aramburu con Rojas, que era el que manejaba los titireteros. Ese nacionalismo, ¿sabe dónde nació seguramente? Del tema de Chapultepec. Sí. ¿Vio? Y nació mucho en la revolución, en la guerra civil. Espere, quédese en línea. Escuche esto. Escúchelo, ¿eh? Sí, sí. Dale. Operador, mandala. Operador. Parala. ¿Me puede creer algo, Miguel? ¿Qué siente? Estoy llorando, Miguel. ¿Sabe por qué? Porque me hace acordar a mi viejo, Miguel. Que pensaba así, Miguel. ¿Quiere que le cuente otra cosa? Sí. Pues tengo tiempo. Sí, sí. 20, 30 años después que de casualidad termino llevándole una carta a Perón a Puerta de Hierro, no podía dejar de ir al lo que hay en Consue, lo que hay en Toledo, al Alcázar. ¿Cómo no podía dejar de ir al Alcázar? Y estoy escuchando la grabación cuando Moledo le dice al hijo, sepa morir como un... era la cuna del franquismo. Y también, debo ser flojo, como lagrimié, se me acercó un viejito con boina y me dijo, joven, ¿quiere que le cuente el otro lado? Fuimos grandes amigos, ¿no? Y me contó el otro lado, Miguel. ¿De los presos haciendo el monumento? Claro, me contó el otro lado, Miguel. El viejo era anarquista. Y me contó el otro lado de... Por eso le digo... Bueno, yo le voy a contar algo. En la Avenida de Mayo, de una vereda, estaban los socialistas y los anarquistas, y del otro lado estaban los franquistas. Así es. Y a mí me gustaba cruzarme de un café a otro para escuchar a uno decir a otro, y entonces le daba manija. Cuando uno me contaba una cosa, y se lo contaba al otro para ver cómo reaccionaba, y viceversa. Y aprendí mucho de lo que era una guerra civil y me di cuenta de lo irreconciliable y las heridas profundas que quedan. Fíjese que este presidente de ahora, socialista, quiere destruir el monumento y el cementerio de los caídos, una cosa como, digamos, la última batalla de los republicanos para decir, finalmente hicimos o logramos eso. A ver, usted ya me dijo, se emocionó porque escuchaba y se acordaba de su papá. Ahora, escuche esto a ver qué siente. Pararo, ¿qué siente cuando escucha esto? ¿Y qué quiere que le diga? El corazón se me parte, Miguel. ¿En dos? ¿Con la Marcha de la Libertad y con la Marcha Peronista? Sí, pero con el corazón se me parte, Miguel. Es la historia que uno lleva, Miguel. No sé qué decirle, Miguel. ¿Puedo decirlo? Busca Cara al Sol, a ver si la encontrás, porque Cara al Sol aquí fue replicada con otra música, con la misma música, mejor dicho, con otra letra... Evita de Cara al Sol. Hicieron una muy parecida. Si encontrás Cara al Sol, ponela. ¿Le puedo pedir algo? Una vez no lo encontraron. Sí. Si la encuentra, porque usted estuvo, y me acuerdo siempre, si encuentran la marcha portuguesa que se llama Grándola. ¿Esa qué tiene que ver? Y tiene que ver porque es la revolución de los claveles, Miguel. Es el sueño de mi vida. ¿La revolución? Yo siempre soñé unas fuerzas armadas defendidas. ¿Sabes lo que me pasó en Portugal? A mí yo conté eso, ¿no? Y yo... Que cuando llegué me dijeron, ¿no quiere firmar un libro para pedir la salud de Salazar? Claro. Sí, cómo no. Y yo lo que menos me imaginé que me estaban grabando y filmando detrás de una cortina. Cuando volví a Lisboa, de regreso de Europa, eso fue cuando fuimos a transmitir Estudiantes de la Plata con Manchester, que lo hicimos por la línea de la portuguesa. Entonces íbamos a Lisboa y de Lisboa a Londres. Cuando volvimos, éramos famosos, el otro periodista que estaba conmigo y yo, nos saludaba la gente por la calle, no entendíamos nada. era que habían estado pasando toda la semana donde decían que nosotros ascribíamos a que se recuperara Salazar en un gesto de los argentinos de total apoyo al gobierno, qué sé yo, todo lo que habían inventado. Ahora, yo me reía, pero la verdad que no era para reírse. ¿Sabe? Porque habían jugado, con mala intención, la inteligencia portuguesa, a dos pobres periodistas que pasado de largo y firmado sus libros. Si usted le dice, no quiere firmar por la salud de fulano, usted firma. ¿Me puedo agregar algo, Miguel? Sí. Cuando vivía Salazar, en las calles de Lisboa se pintaba, cuando existe una dictadura, la revolución es una obligación. A ver, ¿la encontraste? Ponela. Bueno, a ver, párala, gracias. Bueno, le pusimos las tres cosas que a usted le van cambiando el humor, la forma, el pensamiento, pero el ADN vale, yo creo que yo tengo razón, el ADN vale, pero porque usted se acuerda de su padre, se emociona y es lógico, y además está bien que ocurra esto, porque si no, no tendría sentimiento. Ahora, lo importante es cuando uno lo reconoce, es decir, cuando mire, yo estuve equivocado, me pasé al otro bando porque creo que es mejor. Por eso llamé, Miguel. Claro, bueno, pero yo por eso digo que se le puede aceptar a los políticos que hagan ese juego, se le puede aceptar a la sociedad que haga ese juego, a todo el mundo, pero hay que hacer esto que estamos haciendo, es decir, mire, yo también, usted me habrá escuchado más de mil veces quejarme de algo que yo voté, claro, o de lo que yo trabajé, claro. ¿Pero por qué? Porque si no, no sería justo, porque yo sé todo lo que hice para que Menem fuera presidente, y sé que a los 6 meses me fui del gobierno porque no estaba de acuerdo. ¿Me permite agregar una frase más? Sí. Hay un punto en común, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, hay un punto común que creo que nos tiene que unir, Miguel, que es el sentido cristiano de la vida, y no hay otro sentido, Miguel. Lo saludo y me alegro que tenga sentimiento. Un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:58 noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Falta 1 minuto para las 7 en todo el país. -6 la temperatura, con alternancias de lluvia sobre la capital, con gente que ya está en el Congreso de horas tempranas de los dos lados, del lado de Corrientes y del lado de Belgrano, los de Corrientes a favor del aborto, los de Belgrano en contra del aborto. La temperatura máxima llegará hoy a 14°. Hizo declaraciones Pichetto, dijo que el PJ tendrá sus propios candidatos y manifestó que el peronismo federal tendrá candidatos en las próximas elecciones superadoras del kirchnerismo y del macrismo. En esa línea, el senador justicialista dijo que este jueves 9 de agosto será el único orador en el lanzamiento del peronismo federal que va a producirse en la provincia de Buenos Aires y que tendrá lugar en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata. El dirigente expresó además que existen dirigentes importantes como Urtubey, Uñac, Massa, Roberto Labaña, Schiaretti, Bordet, Bertone y que de ahí saldrán las candidaturas. No tengo ninguna duda. El peronismo va a tener sus propios candidatos en el 2019. El senador, que no se excluye entre los hombres que aspiran a la presidencia de la Nación el año próximo, viene armando junto con otros dirigentes del peronismo federal, al que consideran como una instancia superadora tanto del kirchnerismo como del macrismo, porque ambos han fracasado en términos de gestión económica y política. Para Pichetto, Cristina Fernández llevó adelante una política económica totalmente errónea y Macri, más allá de sus intenciones, no detectó que el mundo empresario va cambiado totalmente y no tiene nada que ver con lo que él propone. El ex juez Ollarvide está en este momento prestando declaración en la justicia. Es la hora 8:01. En Mar Chiquita, comuna que conduce el radical Carlos Ronda de Cambiemos, se denunciaron una serie de irregularidades graves en la escuela sustentable. El temor es que ocurra otro caso como en Moreno. Hace algunas semanas, en Mar Chiquita, dirigentes del oficialismo bonaerense anunciaron la puesta en funcionamiento de la primera escuela sustentable de la provincia de Buenos Aires. Como no podía ser de otra manera, el intendente radical Carlos Ronda fue quien inauguró el establecimiento y se llevaron las laureles tras la decisión del gobierno de avanzar. Sin embargo, en los últimos días y después de la tragedia de Moreno, donde dos trabajadores educativos perdieron la vida por la explosión de una garrafa, producto de una falla de gas, la escuela sustentable volvió al ojo de la tormenta. Es que la comunidad educativa de Mar Chiquita denunció condiciones pésimas para el correcto funcionamiento. En definitiva, los mismos trabajadores acusaron que la red de gas estaba conectada a tubos y que corría el mismo peligro que en la escuela 49 de Moreno. El jefe de los espías durante el gobierno de Cristina Fernández y secretario legal y técnico Parrilli también presta declaración en la causa de los cuadernos. Gana Independiente en la Copa Tsurugawa en Japón por 1-0 y están en el descanso en la página deportiva. Comenzó el segundo tiempo con Independiente al ataque, gana el rojo 1-0 y recordamos entonces hoy que otro equipo argentino busca un título, en este caso en Alcudia, en Valencia, en España. El equipo que dirige, la selección sub-20 que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar, enfrenta a Rusia en la final de dicho torneo. El equipo argentino comportó Facundo Mura, Valerdi, Gastón Ávila y Elías Pereira, Agustín Almendra, Nazareno Colombo, Aníbal Moreno y Álvaro Barrial, Adolfo Gaich y Gonzalo Maroni. Los 11 rusos que dirige Mikhail Galatnonov lo harán con Grigorian, Zakharov, Dibev, Kalokev, Isipchenko, Lipovoy, Kiselev, Demianov, Gulushchenko, Yakoviev y Gubanov. Entonces el partido comienza 17:15, hora de la Argentina, y se juega en el Els Arcs de Valencia. Hay ola de retornos en el boxeo, así parece después de la decisión de Sergio Maravilla Martínez de pedir nuevamente su licencia para boxear. Otros 3 ex campeones quieren volver a la actividad. Ellos son Jorge Rodrigo La Gallina Barrios, Israel Cachito Pérez y Sergio El Tigre Santillán, aunque a este último la Federación Argentina de Box le negó la posibilidad de boxear en el último boletín que sacó la entidad en el mes de agosto. Y en tanto, en el rugby, una muy buena noticia para el rugby argentino, ya que el jugador Pablo Matera, tercera línea de los Jaguares, fue elegido como uno de los componentes del equipo ideal del Super Rugby, que curiosamente solo cuenta con un jugador de los Crusaders, equipo que dominó la competición y que finalmente se consagró campeón. En el peor gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, no se hizo infraestructura ni se controló lo que había, pero ahora Eugenia tampoco hace lo que tiene que hacer. María Eugenia Vidal se encontró ayer con otra novedad. Explotó un caño en una oficina del Ministerio de Justicia bonaerense con 2 personas heridas. Fue en el piso 15 de una torre administrada por el gobierno provincial a 100 metros de la Municipalidad de La Plata. Tuvieron que evacuar el lugar. El martes, la explosión de un caño en el piso 15 del edificio administrado Torre 1 de la Ciudad de La Plata generó momentos de pánico y tensión entre los trabajadores. El lugar está ubicado solo 100 metros de la municipalidad. La planta afectada se inundó y tuvo que ser evacuada. La reducción de lo que hace a infraestructuras y a obras públicas ordenada por el Fondo Monetario Internacional pondrá en evidencia varias cosas como esta. Mientras tanto, en Moreno hay 40 escuelas que no dan clase porque no se ha podido restablecer la seguridad necesaria para los alumnos. También en General Rodríguez pasa lo mismo y hay directoras de escuelas que están tentadas a cerrar las escuelas, pero no lo quieren hacer porque los chicos van a comer ante las situaciones de paredes electrificadas, techos que no han sido arreglados, cloacas que no funcionan y el verdadero deterioro de la escuela pública. El problema no solamente es en Buenos Aires y sobre las escuelas. En la provincia de Mendoza, el estado de alerta es en la universidad. También en San Juan se quejan de la falta de presupuesto universitario. 8 de la mañana, 6 minutos, 11 grados 8 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El 8 de agosto de 1928 nacía el tío Simón, Simón Díaz, en Barbacoas, estado de Aragua, en la República de Venezuela. Músico, compositor, intérprete del género popular folclórico venezolano, falleció en Caracas el 19 de febrero de 2014, hace 4 años. Se lo conocía internacionalmente por ser el músico que rescató la tonada llanera. Estudiaría y compondría para hasta constituirla en un auténtico género musical. Su pasión por el canto y la actuación lo llevó al teatro, al cine, a la televisión, y en los años 60 se convirtió en uno de los más grandes humoristas de Venezuela y símbolo de las más genuinas expresiones del folclore y la cultura popular. El tema que se hizo más famoso de este autor fue Caballo Viejo, que se lo cantaron desde guaraní, el chaqueño palavecino y los más grandes cantores. Pero la versión original, la del tío Simón, es sin ninguna duda la que tiene más sabor venezolano. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. El amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de Utgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive, y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. La cuestión es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, 14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate que habían adquirido a un precio irrisorio y lo vendieron después de comprarlo por 132 mil pesos en 2006 en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. Gato de la industria del vidrio y afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ese era el pensamiento en Radio Continental de Víctor Hugo Morales durante todas las mañanas. Pero, repito, la gente tiene derecho a cambiar. Miren, Rodolfo Walsh embanderó con banderas argentinas para festejar la caída de Perón, porque también, como el oyente que habló hace un rato, suscribía a Lonardi y al nacionalismo ese, yo, sin ofender a nadie, el nacionalismo oligárquico. Y a partir de allí, no creía lo que estaba pasando hasta que vino el golpe dentro del golpe, que fue el golpe de Aramburu para derrocar y sacar a Lonardi, a los lonardistas, porque Rojas y las sectas y las logias pedían sangre. Bueno, ocurrido este episodio, Rodolfo Walsh estaba un día escribiendo, ya había escrito una situación de lo que había pasado en un bar en Avellaneda, había escrito algún otro libro, le llega la información de que un fusilado estaba vivo. Y ese fusilado era Libraga. Este periodista estudiaba con el hermano de Libraga en la misma escuela. Y el día en que se los llevaron para fusilarlos, el hermano me había invitado, después de jugar 3 partidos de fútbol, como hacíamos los pibes de aquella época, a escuchar la pelea a la casa donde se los llevaron. Y por supuesto era muy tarde, yo era chico como para aceptar ese convite, y él también, el hermano menor de Libraga, era chico. Bueno, a Libraga lo fusilaron, le dieron un tiro de gracia, y se enteró Rodolfo Walsh que estaba vivo. Entonces le pidió el testimonio y escribió Operación Masacre. Es decir, cambió absolutamente su ataque al peronismo y su defensa del nacionalismo oligárquico cuando se dio cuenta que el liberalismo había tomado posesión de ese gobierno y que los ingleses estaban atrás. Ya era tarde, ya habían embanderado su casa y demás. Y entonces se transformó después en un activo militante de Montonero, pertenecía a la inteligencia de Montonero, y allí volvió a codearse con otros sectores que venían de ese nacionalismo. Mire, es muy interesante estudiar la vida de la organización Montoneros porque nunca llegó a comandante alguien que viniera del peronismo. Repito esto, nunca llegó a comandante alguien que viniera del peronismo. Los quebrados más altos que le daban a los peronistas de la capital. Y algunos que llegaban del nacionalismo de Tacuara, como Galimberti, llegó a capital. No pudo llegar a comandante. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la Argentina necesita un baño de sinceramiento. Necesita saber quién es quién y no defender por defender cualquier cosa. Porque si mañana este periodista dijera, miren, todo lo que yo dije, y lo hago escuchar a ustedes a favor de Carlos Menem, y lo que hizo después Carlos Menem, que me obligó a hacer programas en contra de Carlos Menem, yo repasaba lo que había dicho a favor y lo hacía en contra. Y además con otro detalle. Yo recorrí la provincia de Buenos Aires haciéndole la campaña a Menem, llenando unidades básicas. Pero después la recorrí para decir lo que estaba pasando con el gobierno. Por supuesto, no se llenaban las unidades básicas, pero ya un 5 o un 10% de aquellos que habían estado, estaban. Es decir, ya había un sector que se había dado cuenta 6 meses, 7 meses de lo que estaba pasando, 8 meses. De manera que siempre que uno ve que ha sido engañado, que ha sido traicionado o que pasó alguna cosa, tiene que decirlo, sobre todo cuando tiene comunicación con la gente, con la sociedad. Es eso nada más. Decir en qué tiempo, en qué forma cambie. Ahora, lo dicho, dicho queda. Porque todo lo que termina de escuchar de Víctor Hugo no era mentira lo que estaba diciendo, eran cosas que fueron probadas y comprobadas. Y los que decían Feynman también eran comprobadas. Pero lo que está de más es la adjetivación. O sea, es verídico que Cristóbal López se murieron los padres en un accidente, que fue un trabajador, que fue un empresario, hasta que llegó el momento de codearse con el negocio de la política y de aparecer comprando medios de comunicación. Entonces, le obligan a Haddad vender el canal, y Feynman lo sabe de memoria, porque Feynman es amigo de Haddad. También sabe de memoria que Haddad lo instalaron y lo bancaron los llamados gusanos de Miami, con más canosa que se murió. Así que, mire, hay tanta cosa para hablar de los muchachos que sinceramente uno dice, ¿por qué cuento todo esto? Porque estoy muy cansado, estoy muy, muy agotado de ver cómo cambian todo el tiempo de caballo sin que nadie les pida cuentas a nadie. 8 de la mañana, 18 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Miguel de Caseros habla. Bueno, convengamos que la plata compra los principios, ¿no? Va, uno se vende también. Por eso estamos como estamos. Bueno, por eso, eso los empresarios quieren disfrazar el haber coimeado como aportes de campaña, que son mentiras. Pero tal cual. Hay una, mire, recién yo escuché a Augusto, ¿no? Y la verdad que también está justificando lo de Vudú, fue lo de la FJP, fue uno de los robos mayores que hubo en el país al pueblo. Fue como el peor que el corralito, porque obligó a la gente que si yo no, quería no, estar en una FJP... Lo que hizo Domingo Felipe Cavallo fue gravísimo, porque el que quería seguir en la jubilación de reparto tenía que informar. En lugar de decir el que quiere ir a la privada tiene que informar, obligatoriamente pasaron a la privada todos. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo, pero también convengamos que el retorno fue para agarrar la caja más grande del ANSES, ahí donde fue la plata, para donde está la plata de los retornos, para los empresarios. Yo trabajé para una empresa, se llama Industria Guidi, que usted nombró en su momento, uno de los propietarios, fue con el caso Vudú, que usted lo nombró, Castro, Fernando Castro, que era con el tema de los autos, y a mí en su momento me pidieron una factura de 1 millón de mangos. Yo pensé que se le había pasado el presupuesto del trabajo, y no fue así. Era para justificar los créditos blandos que le estaban dando los empresarios, y después ellos se guardaban la guita y hacían el retorno. Y si quiere le doy mi nombre, apellido y número de documento de lo que estoy diciendo. No, no hace falta, pero yo recuerdo en Radio Esplendia haber denunciado el tema de Guidi. ¿Eh? Yo recuerdo en Radio Esplendia haber denunciado el tema de Guidi. Bueno, y bueno, y ahí tenemos los empresarios argentinos. Y después se golpean el pecho. Entonces ahí está la plata de los jubilados, la que hoy tendrían que tener los jubilados, en vez de un puto préstamo, como está dando, perdón la palabra, pero como está dando este idiota, diciendo para que se den un gustito, cuando le robaron la guita, hoy tendrían que vivir dignamente, ahí está la plata en los empresarios, está la plata en los bolsillos de vudú y de toda la basura y de todos los que están ahora también. Entonces, en buena hora que empecemos a ir en cana, a mandar gente en cana, y después veremos qué hacemos con estos, que tampoco son trigo limpio. Así que le agradezco, Miguel. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Señor de Renzi, buen día. Leopoldo de Florida. Quería decirle que se me asemeja mucho a Víctor Hugo Morales. Recuerda a Ariel Delgado en la época del 55, cuando ¿sí? derrotaron a Perón. Ese veneno que tenía ese hombre, bueno, esto es lo mismo. Nosotros somos un país bendito que permitimos a extranjeros, en este caso uruguayos, hablar tan mal del país. ¿Por qué no se van a hablar mal del país de ellos? Muchas gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Ángel. Señora. Ana María de Quilmes. Quería hablar lo mismo que dijo este señor. Yo me acuerdo de este Morales, cuando el derrocamiento de Perón, las pestes que hablaba de Perón. No, no, pero no era este Víctor Hugo. No, era este Víctor Hugo después que había pasado el que él nombró. Yo lo tengo grabado porque me lo grabé en de la bronca, porque yo digo, ahora viene a hablar, es bonito, qué lindo, y siempre habló peste de Perón. Por no, eso... pero en el 55 era muy jovencito, era imposible que hiciera eso porque no trabajaba, estaba en Cardona donde nació. No confundamos, había un Morales que trabajaba en la radio, Radio Colonia, de apellido Morales, pero no tiene nada que ver que con... Que el error sea mío y lo lamento, pero era un asco escuchar toda la radio que venía de Uruguay. Y Ariel Delgado era correntino, ni siquiera era uruguayo. No. Ariel Delgado no me acuerdo, yo me acuerdo Morales. Bueno, pero saludo. Bueno, gracias, Miguel. ¿Quién está? Hola, Miguel. Héctor de Soldati te habla. Hiciste una editorial brillante hoy, porque diferenciaste ideológicamente todo. Bueno, yo creo que la lucha hoy, para nosotros, que somos del 40 y pico, es a ver si el peronismo sobrevive a este menemismo que se instaló, y luego a este progre que se instaló nuevamente. Ninguno de los dos nada que ver con el peronismo, una por la derecha y otra por la izquierda, aunque los negocios son los mismos, ¿viste? Pero sacando todo este tema y los resabios y los rencores, la lucha debe ser a ver si sobrevivimos con la idea y la obra de Juan Perón, que es lo único salvador de esto. Vos sabés que Cristina tenía un grave problema, estaba peleada con Perón, votó por izquierda, políticamente errores garrafales, no de gobierno, política. Mira, cuando asumió Cámpora, estuvieron Néstor y ella en la plaza. Claro. Cristina tiraba para ir a la columna del sector de la tendencia revolucionaria y Néstor quería ir para el otro lado. Más vale. Una discusión que habían en aquella época en la pareja Miguel, de la pareja de cometer el error. De no hacerle bueno, el monumento a Perón, porque lo hace el enemigo, ¿me entendés? ¿Cómo? El enemigo hace el monumento, vos no podés cometer el error, simple, de no hacer el monumento a Perón, porque lo va a hacer el enemigo. Hoy nosotros estamos ante un enemigo, sí, bueno, pero el verdadero enemigo. Decir que no le hizo monumento a Perón Cristina, porque no se lo hizo Menem, no se lo hizo Duhalde, claro. No se lo hizo ninguno, Se lo tuvo claro, que hacer no, Macri. No solo Cristina. Se lo tuvo que hacer Macri. Miguel, nosotros volvimos en el 83 a un sistema democrático donde los políticos tenían todos los errores de los viejos políticos, pero ninguna de las virtudes, se agravó los errores. Cuando le quisieron hacer un monumento al Che, juntaron bronce y cobre, hierro y demás, y llaves para hacer el no monumento. No te quepa duda. Pero si esto largaron a Isabel. ¿Por qué los peronistas no hicimos un día un monumento propio?

Espero que no, Miguel. Está provocando un cambio. El rojo sale de Pablo Hernández, ya le confirmo quién va a entrar. Pero bueno, está resistiendo, está aguantando bastante bien el equipo de Holland. ¿Pero está los muy embates. Atrás? Está muy atrás, sí. Está muy atrás. De hecho, lo puso también, además de Carlos Benavides, volante central ex defensor Sporting, también lo puso a Nicolás Domingo para aguantar, pero no puede tener la pelota. Yo creo que Independiente sintió mucho el ritmo que le impuso al partido en el primer tiempo. Y en el segundo ha bajado mucho el nivel y por eso el equipo japonés se recuperó y está presionando en busca del empate. Hace calor allá, ¿no? Muchísimo. 30 grados a la hora del partido. ¿Ya hizo todos los cambios? ¿Los seis cambios? Son seis cambios, sí, sí. Me parece sí. que este es el último. Este creo que sí. ¿Seis cambios? Sí. Sí, seis cambios se autoriza. Sí, sí, pero digo, ¿ya hizo los seis? Exactamente. ¿Los japoneses cuántos hicieron? Recién salió el... Todos, ya lo hicieron todos también. Entró el 19 y salió el 10. No el que ahora, ¿lo que está faltando es peligroso para Independiente o no? Yo creo que sí, este es el... ¿Pero han tirado el arco los japoneses o no? Sí, tuvieron un par de situaciones. Mal, pero tiraron. Han tenido un par de situaciones. Ahora, el técnico llenó la cancha de defensores ahora. Sí, claro. Ahora en este momento ingresó el ecuatoriano Gaibor y se retiró Pablo Hernández. O sea que en cualquier momento podemos ir a los penales. Esperemos que no, Miguel. ¿Cómo sufrí? Es mucho, mañana, mucho. 46 minutos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? En la otra línea. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel Derrensis. ¿Quién es? Sí, Leopoldo Marcus de la Izquierda Nacional. ¿Me escuchás? Sí, señor. Primero suscribo plenamente tu editorial y yo que fui perseguido por el afiliado a la UCD, Amado Vudú, en el Ministerio de Economía, sé perfectamente quién es este señor y lo que son los empresarios, porque yo trabajé 8 años con el ingeniero Wagner en la empresa de Suco. Pero ese no es el tema central. Yo quiero contestarle a una oyente franquista que habló hace un rato y que hizo la defensa de la Revolución Libertadora y de el franquismo. No hizo la defensa. Simplemente dijo que venía de ahí perdón, y había cambiado. Perdón. Déjame terminar. Hizo la defensa indirectamente porque el nacionalismo católico fascista era el que volaba en los aviones navales que bombardearon el 16 de junio del 55 la Plaza de Mayo con la consigna Cristo vence. No es cierto que los ingleses fueran los que armaron la revolución fusiladora. Fue la oligarquía con la Iglesia Católica a la cabeza, la Iglesia Católica fascista y franquista, contra el gobierno popular del general Perón. Esta es la anuencia de los partidos del régimen, la Unión Cívica Radical, los socialistas y los comunistas, que también habían formado parte de la Unión Democrática. Pero siempre el nacionalismo católico semifascista formó parte de estas alianzas que finalmente las llevaban adelante los liberales. Yo quiero recordar el tema de los montoneros. Los montoneros son hijos de la revolución fusiladora. ¿Por qué? Porque el grupo desplazado de Lonardi en 1955, en el féretro del general Lonardi, se juramentaron de hacerlo, darle un escarmiento a Aramburu, ni siquiera a Rojas, a Aramburu. Y eso se sucedió años después en el gobierno del general Onganía, donde el ministro del Interior, el general Imas, tenía como compañeros a muchos de los juramentados de aquella época, como el general Eduardo Señorán, jefe del CIDE, el jefe de la Policía Federal, el coronel Juan Francisco Guevara, el Tu Guevara, en fin, otros. Esos fueron la base de lo que después sería Montoneros, porque Montoneros se creó en las oficinas del Ministerio del Interior, junto con el Servicio de Informaciones del Ejército, para jorobarlo, por llamarlo así, a Aramburu. Porque Aramburu, el general Perón y el doctor Frondizi estaban en una conspiración para desplazarlo al general Onganía. ¿Y quién lideraba eso? El señor Firmenich, que era un fascista. Era públicamente conocido en el Nacional Buenos Aires por sus posiciones nacionalistas católicas y antisemitas. El padre de Firmenich era un conocido Ustachi, o el fascista croata, y bueno, él ha tapado toda su historia. Este es el origen de los montoneros, un informante policial al servicio, digamos, del imperialismo y antiperonista. Quiero decir que el izquierdismo de los montoneros es bastante discutible. Te saludo. Gracias. 8 de la mañana, 52 minutos. ¿Quién es? Latino te habla. ¿Quién? Eduardo Latino te habla. Te pregunto, Pichetto, ¿está a favor del aborto? Sí. Entonces está en contra de Evita. Porque nuestro querido padre Jerónimo dijo esa frase maravillosa, Evita, que del vientre de la madre está la cuna maravillosa de la vida. Y si este hombre que se anda postulando, a quien conozco muy poco, como para ser un protagonista de las futuras elecciones, está en contra de Evita, está en contra del peronismo. Porque te agrego algo más a una frase conocida tuya. Una persona puede cambiar, pero no tanto. Yo no puedo cambiar a mi general Perón por el general Aramburu. No puedo cambiar al 17 de octubre del 45 por la revolución fusiladora. Pongamos las cosas en su lugar. Desenmascaremos a los que se están postulando y no tienen el mérito ni de ser peronista ni de ser humanista. Para mí, con esto a donde se manifiesta Pichetto, es antiperonismo y anticristiano. Se quedó claro, ¿verdad? Adiós. Te saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buenos días, María de Olivos, le habla de Renzi. Hola. Escúchese. Señor de Renzi, quiero decirle algo muy especial. ¿Sabe cómo llegó Menem a presidente? En una reunión que tuve con el coronel Igunet, ya fallecido, me dijo que los peronistas no teníamos a quién poner en aquellos tiempos como candidato. Y le dije, ¿cómo que no tenemos a quién poner? Menem. Y me dijo, ¿Menem? Le digo, sí, es el único candidato que puede llevar a la presidencia peronista. Y entonces me dice, Chola, por favor. Le dije, bueno, si no lo cree así, ¿para qué voy a seguir? Entonces me vine a casa. Al poco tiempo me llama y me dice, señora, usted tiene que ir a La Rioja. ¿Yo a La Rioja? ¿A qué? Me dice, a proponerle a Menem lo que usted nos dijo. Le dije, no, perdóneme, yo no puedo, no tengo el dinero como para viajar, tengo dos hijos en la escuela, mi marido que trabaja, imposible. Y me dice, usted va a ser alojada en casa de la peronista. Y entonces le dije, no, yo no puedo, pero no se lo olvide, es el único candidato. Bueno, se enojó conmigo porque no iba y fueron a hablar con él y vino Menem a la presidencia. ¿Y sabe por qué? Porque una vez lo había visto hacía muchos años por la televisión cuando Eva Perón fue con aquel vagón de ferrocarril preparado desde hacer operaciones a lo que fuera a recorrer las provincias. Y llegó a La Rioja y ahí estaba un joven como yo en aquellos tiempos corriendo de un lado por el otro, organizándole, haciéndola subir al palco, Bueno, un movimiento bárbaro. Y le dije, estábamos todos en casa porque la televisión hacía poco que había salido y nosotros teníamos uno. Le digo, este joven llega presidente de la nación. Lo saludo, señora. Y así fue. Hasta así luego. Lo tuvimos. Hasta luego. ¿Miguel? ¿Terminó el partido en Japón? ¿Ganó Independiente? Exactamente, con gol de Silvio Romero a los 28 minutos del primer tiempo. El Rey de Copas vuelve por sus fueros, gana la 18ª Copa Internacional. El Rojo le ganó el Cerezo Osaka en casa 1-0 y nuevamente es el Rey de Copas a nivel mundial. Con una mano que no cobraron, que fue un penal clarito que había fallado. En el primer tiempo, sí señor. 0-0. Exactamente. Independiente vestido con camiseta gris, pantalón rojo, ganó la Copa en juego y a partir de ahora, junto con Boca, tienen la mayoría de 18 torneos internacionales. El Rey de Copa se le puso a Independiente por la Copa Libertadores, pero en realidad después se jugaron distintos torneos internacionales y ha ganado. Así que la bandera esa de dueños de Avellaneda seguramente será puesta en evidencia pronto en el estadio de Independiente, ¿no? Exactamente, Miguel. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Decime. Defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Cómo queda el tablero? 5 para los sudamericanos y 5 para los... No, o sea, ¿cuánto tienen los japoneses? 6. O sea que termina la última copa que perdimos 6-5. Exacto. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, vamos a lo último que tengas, Diego. Bueno, hoy es el Día Mundial del Gato. Se conmemora este día porque en el 2002 el Fondo Internacional para el Bienestar Animal decidió conmemorar el Día del Gato. Pero lo raro es que el Día del Gato tiene tres días diferentes en el calendario. Porque el Día del Gato oficial es el del 8 de agosto. Pero también se celebra el 29 de octubre porque hace 7 años Colin Page, un experto en el estilo de vida de las mascotas, decidió promover el Día del Gato. Y también el 20 de febrero, porque en esa fecha los usuarios de Internet, en una votación, decidieron elegir el Día del Gato por la muerte de Sox, el gato de la familia del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que estuvo 20 años en la familia y tuvo que ser sacrificado porque padecía de cáncer. Pero el día original es el de hoy, el 8 de agosto. O sea que hoy es el Día del Gato. Es el Día Mundial del Gato. Bueno, el presidente Macri está en Colombia, donde fue, estará volviendo supongo, donde fue a la asunción del nuevo presidente colombiano. 8:58, lo último en deporte. Lo último, recordamos la formación de Argentina, que va en busca del título allí en Alcudia, en Valencia, en España, ante Rusia, Portó, Mura, Valerdi, Ávila y Pereira, Almendra, Colombo, Aníbal Moreno, Barreal, Gaich y Gonzalo Maroni, los que buscan un nuevo título juvenil para Argentina que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar. Mirá vos, me dijiste al final que es el Día del Gato. No sabía que el gato tenía días. Tiene 3 días, falta de uno. 3 días, falta de uno. Y después están el Día de los Gatitos también. Nada, eso es otra cosa que vos ya no suscribís. No, es que la verdad es que en el lunfardo el gato es el hombre, sí, no la mujer. Como ¿y por qué se le dice a una persona gato, por ejemplo? Porque en el tango, en el lunfardo, vos fijate que hay un tango que se llama Gato, además que le habla de ese personaje. Es el hombre que es el que también se le... el Paganini o el Miché, como también se le decía, el que banca señoritas de casas bien... señoritas mal de casas bien o señoritas mal de casas mal. O sea que el gato es un instrumento del abuso masculino. Exactamente. El gato es el Paganini. Porque había una amiga mía, Vedette, que decía cuando estaba con un señor, y le decía al mozo en broma, para mí tráeme un whisky para el señor, tráele un platito de leche. Ahora. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, repasamos el calendario de hoy rápidamente. Enrique, entonces juega Boca esta noche. Juega Boca esta noche, 19:30, en la Bombonera ante Libertad de Paraguay, que es el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores. Dirige Wilton Sampaio de Brasil. Además juegan otros dos partidos por esta instancia, 21:45 en Brasil, Flamengo Cruzeiro, arbitraje del argentino Néstor Pitana. Y en Chile, Colo Colo frente a Corinthians, en el mismo horario, dirige Vilma Roldán de Colombia. En tanto, por Copa Sudamericana van a jugar 21:45 en Uruguay, Cerro Bahía de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 2-0. Dirige allí el venezolano José Argote. ¿Hay gatos que maullan a dos voces o no? Y seguramente sí. ¿Eh? Hay gatos que hablan idiomas. Había uno. Hay algunos que maullan a dos voces, ¿no? Sí. Había uno que estaba hace mucho. Y después cambian, después ya no están más a dos voces. Y cambian de pensamiento, Miguel. También, por eso. ¿Te viste cuántos que hay? Bueno, miau. Hasta mañana a todos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con caballo blanco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta.